Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast. Y ya he tomado la costumbre de subirles la voz a los micros a ellos cuando he acabado de decir todo esto, para que ya si escucho la risa me la suda, no me corta entre medias, ¿sabes? Porque menuda democracia, chaval, pero bueno, es la mierda de eslogan que se me ocurrió así en un momento. Bueno, está aquí Fer. Hola, hola, hijos de puta. Está José. Muy buenas, caballeros. Y yo también por aquí, soy Adri, señor Solid. ¿Y qué os traemos hoy? Pues os traemos más cositas. Bosta Station Classic featuring Final Fantasy XV Erect and Knuckles. Porque and Knuckles. Sí, and Canucles. Y Canucles. Eso es. Pues sí, así es. Habéis podido intuir y además... Las noticias, incluso muchas de ellas, han salido hoy de última hora, como diría Salvador Raya, que si lo del Final 15, que si lo de la PlayStation Classic. La verdad es que medio programa se nos ha hecho hoy jueves, con lo cual, si el programa dura el doble hoy, echarle la culpa, yo que sé, a Sony, ¿por qué no? Así que, como tenemos bastantes cositas que comentar y son largas, la verdad, yo creo que podemos ir empezando. ¿Tenéis algún alegato inicial previo al comienzo del podcast? La verdad es que sí, ese es bastante interesante el punto de vista. ¿Tú, José? Yo, Naika, ¿qué quieres que te cuente? Me vida un rato, ¿cómo me ha ido la semana? Muy bien, como todas. Muy bien, ¿regalitos? ¿Has tenido regalitos? No, la verdad que no. Joder. Bueno, mi regalito de cumpleaños hasta el estreno de Pokémon Let's Go no sale. Que no queda nada, o sea, el programa que viene ya tendremos en la nuestras semana que manos. Viene. Sí, bueno, no hay programa, ¿no? O sea, hay que testear el videojuego y tal, no creo que... La semana que viene, ¿no? Hijo de puta, sale viernes y claro. el programa que viene es 15, no 16. Eso es, pero lo que esto significa es lo siguiente. El Spiro ya habrá salido porque sale el martes, pero a vosotros sudando polla, yo lo tendré. Y el viernes sí que sale el Pokémon. Entonces, y sudando polla, ¿por qué? Sí, no, solo nos pillamos unos pañales y nos vamos a una casa rural. ¿Para cagarnos en el pecho? Bueno, a retener las cacas y luego así al pecho. En fin, empezamos este programa lleno de mierda. Acabas de ser, joder. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Pues le vamos a dejar la primera noticia a José. No sé si ha puesto él, pero bueno, yo le lanzo aquí toda la para tú. Muy bien. Muy bien, pues vamos. Pues nos vamos con la manzanita. Los ingresos de Apple por la venta de iPhone suben un 29% gracias al aumento de precios. ¡Qué hijos de puta! Precios como los últimos móviles que ya se elevan a los 1.000 euros, 1.200, 1.300... 1.600. No, no. O sea, ya si el tema está en que, incluso los modelos más básicos, el problema está en que le han subido una media de 40-50 euros a los modelos más básicos y en general a todos. Con lo cual, claro, subes los beneficios, pero porque en realidad no aumenta el precio, pero ha aumentado también el margen. Es decir... 1.300, 1.400 como el valor de 5 móviles gama media. Xiaomi, por ejemplo. ¿Cuántos A1s o A2 te compras con ese dinero? Lo menos 5, 6 o 7, ¿sabes? Mira, me hizo gracia cuando me pillé el A2. Anterior a mí, la dependiente le había sacado a una mujer el nuevo iPhone. Y digo, hostia, digo, qué dolor de dinero de un cambio de un móvil a otro. Digo, hostia, es que ni de coña me planteo gastar en un móvil tanto dinero. ¿Cuánto te costó a ti el A2? Era 200 y poco, y fue en una tienda física, o sea que por desesperación digo, lo quiero ya, pero podría haberlo conseguido más barato, claro. Sí, probablemente... 260, 270, no me acuerdo muy bien. Si lo hubieras pillado donde yo lo pillé, no caí, pero tardó una semana y dos, tres días, pero me ahorré 30, 40 euros respecto al precio de tienda física, tal cual, ¿eh? Sí, wow. Mi cuñada lo consiguió por 200 y poco, una oferta que hubo justo la semana siguiente de pillármelo yo, digo, hostia, qué casualidad. Pero bueno, el ansia me pudo. El culo apretado nos puede. Pues seguimos hablando de dineros, historias de estas, Fer. ¿Qué ha pasado? A ver, AliExpress llega a un acuerdo con el Corte Inglés para abrir una tienda temporal con motivo del Singles Day, que va del 11 al 18 de noviembre. Día... Ojo, día, día, esto es Día del Soltero. En, sí, en China se celebra ofertas del Día del Soltero, tal cual. Es en plan de, eres un pajero, no tienes dónde meterla, pues celebra comprando. Huevos masturbadores de oferta. Que es verdad. Pero es jugoso. Tú te metes, la puntita. Tú te metes ahora en AliExpress y directamente te pone, espérate al 11, que va a bajar, y te pone el precio que te va a costar en ese día. Es decir, yo el sábado a las 12 de la noche, hora española, ya me han confirmado, no hace falta esperarse a la hora de China. Sábado a las 12, o sea, 23.59, 12 horas, domingo ya, oferticas. Y yo a ya... ver, huevo pajeador. Huevo tenga se llama, creo, dice. Igual, huevo pajeador, me suena más como suena. Huevo masturbador. Ponlo. Oye, igual está... No, no, me sale cosas de hostelería. Hay que pillar. ¿Huevo qué? Huevo tenga. Como tenga usted, pues igual. Sí, tenga. Sí. Tenga usted los huevos en la mano mientras se la carga. Ya, está de oferta, ¿eh? O sea, lo ponen de oferta para el 11 del 11. Claro. Ya, baratito, 6,80, no, barato, está mal, ¿no? Un pack, ¿no? A veces, vienen en pack de 6 incluso, por si se cuadra. El grupo de Telegram que nos salen para ver si alguien quiere participar, hacemos una... Una conjunta de foro con coche. Código, claro, con código, nos hace una rebajita guapa. Conjunto de tengas. No, pero hay que decir que... Hombre, a ver, si son 6 huevos, entre los 3 tenemos ya los 6, ¿no? A euro el huevo. hay que decir una cosa, porque a todo esto que has dicho ahora del grupo de Telegram, me he acordado que nos preguntaban el otro día en los comentarios de Hot Factory por el nombre de, o sea, por el grupo de Telegram de que siempre mentamos, ¿no? Y hostia, mira que en Hot Factory suena en la promo y aquí vale que no lo decimos, pero tío, en la web, en hotfactory.com, está súper centralizado todo lo relacionado con nosotros, con lo cual ahí no tenéis duda, entrad a hotfactory.com y acceded a nuestras redes. Me cago en la puta. Pero bueno, esto no acaba aquí. Bueno, ¿dónde vas a estar? Sigo con la noticia. La tienda estará situada en el centro comercial de San Chinarro. Es que, en serio, parece que... Ni mucha apuesta. ¡No había caído! Es que encima de los chinos... ¡San Chinarro! O sea, que es de verdad. Sí. En Madrid, ¿vale? Y se abrirá durante una semana, durante la cual se pondrán a la venta todo tipo de dispositivos de tecnología, movilidad, audio y hogar. Han elegido el mejor centro comercial posible para hacer esto, ¿eh? Una tienda de chinos de una semana. Salchinarro. Muchas gracias, Carmena. Esto te lo perdono. Pero que existe, o sea, no es coño. Obviamente lo he sacado de una web seria, lo pones en Google y vamos, como que tiene casi 7.000 reseñas. El sitio existe. Está en la calle Margarita de Parma, número 1. ¡Ay, mi arma! ¡Ay, mi arma! San Chinarro. Y si no compras a China. Tío, técnicas de marketing. Está San Juan, está el Carrefour de San Juan, el de San Vicente y el de San Chinarro. ¡Un montón de mierda! Poca broma, ay, ¿eh? Yo estoy esperando y me voy a comprar en esas ofertas un... ¿cómo se llamaba? Everdrive N8 para la NES, o el Chinarro, además, el Chinarro, porque no es la original, la copia chinarra del señor Jack D, que bueno, de casi 60 pavos pues me va a costar 50, pero bueno, 10 pavos, quieras que no, pues oye, está bien. Ya, que no. Está bien. Guau. Pues bueno, más cositas. Esta, venga, va. Me la quedo yo, esta. Sí, es lo que te voy a decir. Léela tú. Venga. Qué muy larga. El operador AT&T dejará sin servicio a varios clientes, en concreto más de una docena, avisados hasta 9 veces antes de efectuar la desconexión que os vamos a comentar ahora. ¿Por qué? Por infringir los derechos de autor. Es decir, una compañía que se dedica, pues como aquí Ono, Vodafone, Movistar, lo que sea, que da servicio, es una... coño, ¿cómo se llamaba eso? ¿JIPS? Internet Provider Service, sí. Pues eso, una compañía que da internet básicamente y... ¡uh, el primero de la noche! Es una compañía que da internet, ¿vale? Entonces, opera en América del Norte únicamente, pero dices, bueno, esto es algo serio. ¿Por qué? Porque AT&T en realidad, el pasado mes de junio, compró Warner Media, antes llamada Times Warner, o sea, la puta Warner, básicamente. ¡Joder! Ya lo he dicho una vez, ya se ha desbloqueado. Madre mía, me cago en la puta, toda la ira. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que AT&T, propietaria de Warner Media, pues claro, tiene en su interior, en su holding corporativo, pues la HBO, la Warner Bros., Turner, o sea, la CNN, Cartoon Network, TNT, TNT, todas estas mierdas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que claro, los usuarios de AT&T que piratean cosas de la Warner, pues a AT&T no le gusta y están bloqueando las conexiones. El problema de esto es que sienta un puto precedente, ¿vale? Porque, claro, básicamente, joder. Lo que están haciendo, que es obvio, ¿no? O sea, ellos saben, snifan nuestros paquetes, saben todo lo que ocurre por sus servidores y sus rutas y sus cositas. Entonces, lo que están haciendo es bloquear todo esto y, claro, no es el hecho de que estemos vigilados, sino de que, claro, si solamente está afectando a bloquear las cosas que a ellos les molestan, ¿con qué juega esto? Con noticias que dimos hace unos meses ya de que la neutralidad en la red había muerto, ¿vale? Es decir, podían bloquear determinados servicios o hacer según qué bloqueos o reducir velocidades y tal, de manera selectiva para cada compañía. Con lo cual, pues aquí se está viendo uno de esos efectos de la pérdida de la neutralidad en la red y que nos afecta bastante. Esto es solamente los inicios, pero es un problema que, joder, puede agravarse bastante como se extienda a nivel mundial o por otras compañías. Con lo cual es bastante serio, ¿vale? Esto no es moco de pavo. ¿Qué os parece esta mierda? Pues que es el principio del fin, loco. Sí. La rebelión de las máquinas. Bueno, del humano que toca la máquina. Quiere poner las barreras al campo, pero eso es algo que al final tendrá consecuencias. Es lo de siempre, hasta que la gente se linche los cojones y hagan algo. Sí, empiecen a hackear según que ataques a, como se hizo, que sea Visa, que sea tal, Mastercard, supuestamente Anonymous, toda esta gente. Acabarán haciendo algún movimiento así. Aquí estás diciendo Warner, tal, no sé qué, pues la compañía que esté de acuerdo van a acabar haciéndole algo seguro. Probablemente. Algún tipo de boicot. O sea que eso no va a funcionar. Algo pasará, pero ya veremos. Esto no. También está, lo dicho, empezando, como quien dice. Con lo cual habrá que estar atentos a ver cómo evoluciona todo esto y a ver qué ocurre. Bueno, no quiero seguir sin antes saludar a toda la gente que está por el chat. Hay bastante peña, tanto en YouTube como en Twitch. Leo los últimos comentarios, ¿vale? Porque ya he perdido los previos. Pero está por aquí ¿y atrás. ¿En Mixer hay muchos? Sí, tenemos 0 oyentes maravillosos. Bueno, en realidad no sé si hay alguien, porque no hay nadie comentando, pero igual hay alguien viendo. No lo sé. Algún drogado. El caso que está por aquí, Atrapado Doble, está en Twitch, DodoWeird076, está Remus Fox, está Atrapado Doble, que ya lo he dicho, y Javier G. Confirmamos que en Mixer no hay nadie viendo. Seguimos. Vale, Tom Hanks se derrumbó al grabar el final de Toy Story 4. Muy bien. Sigo diciendo que otra entrega sobraba. O sea, ya con la tercera fue muy épica, en plan de reconciliar, atraer otra vez al público que se crió con ellos. Lo veo totalmente innecesario. Pero bueno. Pero la cosa no acaba aquí. Sí. Que la historia realmente queda por contar que no había sido parte. O sea, había sido parte de las primeras tres películas. Sí, o sea, si se pregunta qué era por contar, es lo que tú has dicho, qué falta aquí. Sí, básicamente es eso, que no es algo totalmente necesario. Si bien no solo tenemos respuestas parciales a esas preguntas, parece que el estudio piensa claramente que tiene algo con Toy Story 4 que va a marcar el cine de animación. O sea, las invitaciones iniciales son las que las tramas de Toy Story 4 girará en torno a la búsqueda del vaquero Woody, de la pastorcilla Bubby. De Toy Story 3 se revela que se había ido, aunque no está claro exactamente por qué. O sea, queda como algo pendiente ahí. La pastorcilla Boobies. A ver, por un lado la historia me parece una putísima mierda, porque de verdad no hacía falta explicar esta basura, sinceramente. ¿Cómo acaba la tercera? O sea, es simplemente ya está, o sea, es el sí. top. Y luego otro que dicen que tiene, que va a marcar el cine de animación, es que no sé, ¿qué me vas a hacer? ¿Fotorrealismo? No sé qué me puedes hacer. ¿Qué va a marcar? Es decir, ¿me estás haciendo la película por el logro técnico o por la historia? Porque si es por el logro técnico, podías haber hecho otra cosa y no seguir con Toy Story, que ya estaba acabado, joder, de una manera muy buena. No sé. A mí es que me la suda. No, todavía creo que no he visto la 3 entera. Criminal. Mira, qué criminal. Dice, me la suda mucho. Dice Dave Meister. Tom Hanks dijo, auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Dice Atrapado Doble que se tendrían que haber quedado los muñecos o los muñecos en la 3. Ese sí habría sido un final digno. O sea, al final es digno, el problema es que... O incluso en la 1. No exageres, la 2, que tanta bilis echa la gente, a mí me pareció la hostia, sinceramente. Ya, también me pareció muy bueno. Pero con la 1 sobraba, ¿sabes? Segundas partes de películas de dibujos se las puedes meter. Muy buena. O sea, la tercera fue muy buena. Y la, para mí la mejor de las tres. Para mí la trilogía es muy buena, sinceramente. En general. Y si la semana pasada decíamos que temíamos o que no se podía hacer una película como esa en su momento, ¿qué confirmación hemos tenido esta semana, Fer? Sí, nena, sí. Mike Myers confirma que Austin Powers 4 sigue vivo y goleando. Mira. Señor Powers. Pues eso es. Estamos a punto de volver. A punto no, pero. No, ya. Pero sí. Pero ¿sabes quién no vuelve? ¿Quién? Mini yo. No, obviamente está difícil. Mini Depp. Joder, macho. Lo que. Esto fue porque en la alfombra roja de Bohemian Rhapsody pillaron a Mike Myers, que tiene un papel en la peli, y le preguntaron por Austin Powers. Y dijo que sí, que el proyecto seguía en marcha, que de hecho está ahora mismo, pues eso, que no está parada la cosa, vamos. Sí, y parece ser que va a estar enfocada en el Doctor Maligno. Sí, pero oye, si es Austin Powers 4, tiene que salir Austin Powers. Sí, sí, sí. Pero le darán la vuelta y ahora el bueno será Doctor Maligno y el malo Austin Powers. Dun, dun, dun. Bueno. Pues la verdad es que no lo sé, guapo. Y sobre todo que conserve el doblaje. Eso es. Sí, Flo tiene que doblar eso y. Es imprescindible. Y sí, sin duda. Y tendrían que coger la primera también y redoblarla. Sí, la verdad es que sí. La primera, mira, vi la primera vez. O sea, la primera vez que vi a Austin Powers fue la 2. Y claro, ya se te queda eso. Y cuando descubrí la 2, tiré a ver la primera y dije, Dios, no tiene el doblaje. Y me pareció una mierda la película por el doblaje, en serio. Es que es una mierda. Y solo la vi una vez. No pude más, o sea, no. Y Miembro de Oro está muy bien, pero la 2 es mil veces mejor. Es que la 2 es mítica, joder. La 2 es la mejor. Ahora, la de Miembro de Oro, el Miembro de Oro, el holandés, ahí... Oh, quiero hablar con su papoya. Es así, el supapolla de Austin Powers, o sea, su papá, la supapolla. Es jodidamente mítico, joder. Pues sí. Pero bueno, va, seguimos. Déjame esta a mí, porque siguiendo con Bohemian Rhapsody, hay un par de noticias de seguido sobre esto, ¿vale? Me casco perfecto. Rápido el tocho. Y es que Sacha Baron Cohen, aka Lig Borat y demás, no hizo el biopic de Freddie Mercury porque quería hacer una película escandalosa. Escandalosa en lo referente a su homosexualidad y escandaloso en lo referido a interminables escenas de desnudos. A Sacha le encantaba eso. Siempre sabías que habría problemas con el resto de la banda, refiriéndose a Queen. Porque Sacha era muy escandaloso y ellos no. Ellos eran mucho más convencionales. Se refiere a que... Casi entra. Y viendo cómo se hizo algunos trocitos y tal, lo que es Queen, ¿vale? Bueno, los dos, el batería y el guitarrista, que son los dos únicos que siguen, digamos, un poco con la banda por ahí, porque el bajista dijo cuando murió Freddy, hizo un par de conciertos tributo y poco más y dijo que ya fuera y de hecho está retirado en la vida privada y tal. Pero los que están un poco al mando de todo el legado de Queen y que siguen dando conciertos y todo esto son, pues eso, el batería y el guitarra. Y de hecho, bueno, han estado haciendo... Yo es que no sabía ni que estaban en activo, soy sincero. Yo creía que poco más harían después. Sinceramente, no he seguido la trayectoria de Queen musicalmente. O sea, no puedo decir que sea un ultra fan que se haya escuchado los discos, pero sí que me gusta mucho, ¿vale? Pero sí que a raíz de toda la mierda de la peli, pues sí que he estado investigando más. Y claro, al parecer, los últimos años están de conciertos y tal... Han estado experimentando hasta con hologramas de Freddie Mercury, aunque dicen que no les gusta mucho y que probablemente no lo vuelvan a hacer. Pero con el que están girando, vamos a decir, y haciendo conciertos, es con un pavo que sale de la puta mierda de American Idol o algo de esto. Sí. Que salió en el año 2009 o 2010 por ahí haciendo una audición cantando Bohemian Rhapsody. Y a raíz de ahí pues fue saliendo y el tío, hay que decir que no se parece en nada a lo que era Freddie Mercury, simplemente tiene una voz que está bastante bien, pero ni de coña llega a los registros ni a la variedad que te producía Freddie. Entonces, ¿por qué le cogieron a él los de Queen? Sinceramente no lo sé, porque tú te ves conciertos y sí, canta bien tal, pero me pones a él, me pones a cualquier otro y me pela los huevos, la verdad. Igual es que en el público americano fue una persona que gustó en el programa o lo que sea y pues aprovechar el tirón de la fama. Claro que es eso. Entonces, creo que se llama Adam Lambert o algo de eso. Lambert, como los malos de. Los malos infectados del Gears of War. Hostia, ya ves. No, es Adam Lambert, ¿vale? Y sinceramente, he pegado como una mierda. Pero luego, ahora tenemos otra noticia que la voy a decir ya, ¿vale? Antes de acabar la que estamos diciendo. Que dice, el gran secreto de Bohemian Rhapsody, a quien escuchamos realmente cantando los temas de Queen, es a Mark Martel. De hecho, grabó su participación en Bohemian Rhapsody antes de que comenzase el rodaje de la película y de esta forma lo tenían todo listo para hacer una mezcla peculiar basada en la voz del propio Mercury, la cual mezclaban con las partes de Martel y Mercury para conseguir la ilusión sonora. Es decir, obviamente, Rami Malek en la peli, o Mr. Robot, no cantaba, es más que obvio. Y se usaban mezclas de este pavo, de Mark Martel y del propio Freddy, para, digamos, las partes cantadas, ¿no? Y no sé si conocíais al tipo este, a Mark Martel, pero buscadlo porque este pavo es el que debería de estar en Queen. O sea, es un puto clon en la voz. Es un puto clon, pero... A ver, obviamente no es Freddy y se le nota en puntos, pero tiene una voz que se folla, sinceramente para mí. Ya no solo por el hecho de que sea más fiel a la voz original de Freddy, sino por el hecho de canto, me gusta bastante más este pavo que el que está en Queen, o sea, Mark Martel que Adam Lambert. Y vamos, como está diciendo Remus Fox en YouTube, dice, el Martel es famosillo en YouTube porque enseña cómo cantar como Freddy. Tiene varios vídeos, de hecho, participa y canta en una banda tributo a Queen. Y te ven los conciertos y es que dices, joder, es lo más cercano que vas a estar hoy de ver a Queen. Aunque no tenga el batería ni el guitarrista original, pero joder, tío, la voz que es lo más característico lo da al pego totalmente. Os recomiendo buscarlo, ¿eh? Sí. Y bueno, acabando, o sea que los propios, digamos que el propio grupo Queen actual, como que dio el beneplácito para que este pavo hiciera esas partes en la peli y no el cantante que tienen ellos, obviamente, porque no se parece una puta mierda, con lo cual es un poco raro. Sinceramente, molaría ver a los Queen actuales con el señor Mark Martel a ver qué harían. Como que la voz de la película no era de Freddie Mercury oficial. A ver, la voz de la peli, cuando Rami Malek hablaba, era su puta voz original. Pero las partes cantadas, pues no era Rami Malek. Era una mezcla de Mark Martel y si había partes que se podían mezclar para cuadrar un poco, se mezclaba con grabaciones originales de Freddy, ¿vale? O sea... Joder, pues tienen el pego. Claro, es que tú ves la peli y digo, joder, qué buenas grabaciones se conservan de Freddy, ¿no? Qué buena calidad de sonido. Pero no, es que lo han grabado con esto. Son los momentos igual, o las escenas de ensayo, lo que sean, pues ahí sí que sea la voz de la persona este y no la oficial de Freddie Mercury. Otra cosa son los conciertos, eso sí porque es más fácil de meter. Claro. Pero cuando al protagonista así le venía básicamente la inspiración, pues es cuando me imagino que sería ya la grabación de este chico. Ya ves, tío, salía ahí la voz de tal, ¿eh? Bueno, volviendo a lo de la peli de Sacha Baron Cohen y tal, indican, el director también apuntó que era el biopic de Freddy más que la historia de la banda, aunque una parte de la estructura lidiaba con los altos y bajos del grupo, pero siempre desde el punto de vista de Freddy. y dicen que en el fondo todo esto suena a que Cohen lo que quería era una película sobre el cantante de Queen, mientras que el resto de grupo lo que quería era aligerar los detalles que podrían dañar su imagen y tener una mayor presencia en Bohemian Rhapsody. ¿Qué es lo que yo dije? Huele a blanqueamiento total de muchísimas cosas, y que estuvieran los dos miembros actuales pues huele a eso. Y más si se ve que no querían mostrar tanto la despampanancia, vamos a decir, si es que está bien dicho. No, ya lo sé. Esa cara, digamos, del grupo se ve que no es de lo que más... Pero tampoco es una película como para mostrar ahí el morbo y el amarillismo y enseñar, mira qué pedazo de loca era. No, tal. Yo sinceramente la peli... No era necesario. A ver, la peli está muy bien, pero también hay que decir que si la vida de Freddy fue así, pues ¿por qué no mostrarlo? Es en la realidad. Sí, pero hasta cierto punto, a ver, por ejemplo, se veía... No es spoiler, pero bueno, es un artista y habrá sufrido como otra persona cualquiera, ¿no? Hay momentos que dices, vale, si me hubieses mostrado, igual sí, un poco de, ¿cómo decirte?, de morbo, ¿sabes? En plan, hostia, ¿por qué le ha pasado tan mal? ¿Algún trauma que haya pasado algún momento que su vida haya dicho, plof, me he cambiado el clip? Es un poco, sí, superficial el tema, cómo ha ido cambiando, o sea, cómo dio la vuelta a la tortilla a la película, por así decirlo. En ese aspecto, sí, doy la razón de que podía haber sido un pelín más crudo. Sí, a ver, yo creo que es que Sacha Baron Cohen sí que quería meter a los enanos con cocaína en la cabeza y cogerlos del cuello y... Seguramente, sí. Y cogiéndolos del pescuezo ahí, y los levanta en peso y... directamente de la calva de los enanos ahí. No, pero yo sí que creo que la peli, sin llegar a los excesos, te da a entender los problemas con las drogas, con el alcohol, los problemas emocionales, todos sus dilemas de personalidad y tal, y yo creo que se deja bastante claro. Incluso creo que la peli llega a rozar el punto de dejar como un poco como el tonto a Freddy, con el tema de que había estado manipulado, que habían hecho con él lo que habían querido y tal. Yo creo que hasta incluso se pasa un poquito más de rosca con ese tema, que claro, no sabemos si fue verdad o no. Entonces, hasta noto que como que los otros han quedado bien, como que al final era Freddy el cabrón y los otros dos eran los que... Porque si te das cuenta, los otros dos quedan como los buenos totalmente todo el rato en la peli, el batería, el bajista y el guitarra, sinceramente... ¿Pero por qué? Porque ellos están vivos y saben lo que... Claro, pero o que también son los únicos que están vivos que pueden dar ese punto de vista y han puesto al otro como más tal. Bueno, quizás pueden defenderse. Tampoco sabemos si es por eso o por darle más dramatismo a la peli, pero sí que es cierto que yo noté un poquito más de dejar a Freddy como el más tonto de los cuatro, por así decirlo. Esa sensación me dio. Muy leve, me la dio. A ver, también es verdad que, de hecho, el otro día lo dieron en D-Max, el domingo creo que fue, dieron un reportaje de todo, o sea, de... Yo creo que, a ver, que lo han puesto a raíz de sacar la peli, pues han puesto el reportaje, obviamente. Obvio. Pero que era la sobre la vida de tanto de Queen como de Freddie Mercury, ¿vale? Y hostias, es que ya no... Ya, porque eso ya no estaba, vamos a decir, entre comillas, controlado por los miembros que siguen vivos de Queen, sino era de la propia BBC, y la BBC no se suele casar con nadie, ¿vale? Para suele mostrar lo que había. Y es que sí que era un poco así. Ah, bueno, ya, por eso yo ahí ya no he entrado, o sea, no he querido decir... Vale, entonces yo me vi el documental porque la verdad estaba interesante, y ya que con el hype este de haber visto la película y que estaba tan bien... sí que te cuentan cosas y tal que dices, joder. Yo tengo un par de documentales pendientes por verme, que he visto uno de hace unos cuantos años y otro un poco más reciente, que tengo interés en verlo, ya lo veré. Y salían las imágenes de Freddy en las últimas grabaciones, tío, y... Eso lo vi. Era un puto cadáver andante, ¿eh? Sí, pero es lo que decíamos cuando hablamos en Hot Factory el otro día de esto, que el tío, a pesar de de estar en la puta mierda, que los últimos videoclips que grabó fueron en blanco y negro para que no se notase toda la demacración de la cara, tanto la palidez como... Es que, y además encima estaba maquillado, ¿eh? Porque el documental se veía la grabación de la grabación y tenía los piños amarillos, casi sin encías. Muy delgado también. También es que el hijo de puta fumaba como el que respira, ¿eh? O sea, eso también entra en el juego. Y escúchame, no tenía prácticamente encías, parecía que si le hacías así le sacabas un piño, ¿sabes? Como el cocodrilo saca muelas. Pero es lo que iba a decir, que el tío, a pesar de todo esto, siguió hasta el puto final de sus días haciendo eso, que era lo que él quería hacer y que y la el legado sí, sí. que quería transmitir, y es para aplaudirle, sinceramente. Sí, de hecho, las últimas imágenes y el último recuerdo tienen de él, día de grabación, que terminó de grabar, le quedaba a lo mejor un par de cosas, y porque empezó a grabar a saco y dijo, mira, yo voy a grabar esto a saco porque no sé cuándo me voy a morir. Tal cual. Y lo último que tienen es el recuerdo de que grabó todo eso y dice, bueno, ya por hoy vale, que estoy cansado, me voy a descansar. Y ya está. Y se fue a morir. Y se fue a descansar, sí. Bueno, al menos pudo terminar la faena, porque por ejemplo Michael Jackson es quien ni le dio tiempo a volver a los escenarios. Joder. Michael Jackson estaba en mitad de... Ya, pero eso fue la preparación de la gira que iba a hacer, eso era la preparación. Claro, sí, no, sí. No es que fuera la preparación, es que él estaba preparando esta gira y no llegó ni a empezarla porque le dio por el rec antes de salir de gira. Bueno, su primer concierto fue en Alemania, que me acuerdo yo. Iba a ser en Alemania. Freddy no terminó poco el disco, o sea, dejó todas las voces grabadas. Y a raíz de ahí cogieron lo que pudieron, lo que mejor pudieron coger y sacaron el Made in Heaven Sí, el disco póstumo. Sí. Y lo sacaron como 4 años después de él. Por ahí. Eso es. Pues bueno, una historia que tiene mucho que de dónde rascar, pero voy a acabar, lo dicho, la noticia, ¿vale? Porque... Sacha Baron Cohen, ¿vale? Resulta que en una entrevista con Howard Stern en 2016 dijo que un miembro de Queen, y no dijo quién, quería que la muerte de Freddie tuviese lugar a mitad de la película y luego la película siguiera contando la historia de la banda. Y bueno, aquí añaden pues que menos mal que eso no acabó sucediendo, ya que habría sido un error mayúsculo, tal y como el propio Cohen señaló, nadie va a ir a ver una película donde el protagonista muere por el SIDA y continúas viendo a la banda. Sinceramente hubiese sido bastante feo. Sí. Porque seamos serios, es decir, es lo que digo, la mano de los otros dos de Queen que siguen al mando, se nota muchísimo que querían blanquear y dar una imagen como de que el grupo ha seguido, pero sinceramente, con Freddie murió Queen y lo que ha habido después y lo que está habiendo es un aprovechar el tirón. Por mucho que hayan podido sacar alguna cosita y tal, pero sinceramente no es algo con lo que... Es que no puedes sustituir eso, no puedes hacer algo que esté a la altura. Y es que no es una persona tan emblemática, bueno, no solo en el grupo, sino en la música en general, que no puedes sustituirlo ni puedes hacer en plano a la película. Creo que se basa también en el resto del grupo. Sí, lo puedes hacer, pero obviamente la persona que más va a estar enfocada va a ser al artista principal, al cantante. Claro. Es inevitable. Es como si ahora, por ejemplo, muchos grupos que han seguido, ¿no? Y se dice... Reunión de Pantera que murió su guitarrista en 2004, me parece, y claro, reunión con los miembros que quedan, tal, pero claro, está es el guitarrista, que vale que no sea la voz, pero coño, es el que le transmitía al grupo toda su seña de identidad en gran parte, pues coño, no puedes hacer una reunión sin él, y si la haces, pues no sé, se notaría raro, ¿sabes? ¿A quién pones sustituyéndole? Que sí, que puedes la guitarra es más fácil, vamos a decir, de, entre comillas, disimular que no es el original quien lo está tocando. Pero claro, ya se murió también hace poco su hermano, que era el batería. Y dices, ahora ya, ¿qué? Si los dos hermanos que lo empezaron todo, ¿qué vas a hacer? ¿El cantante y el bajista? Pues ¿para qué? Ya, no sé, no tendría... No tiene mucha gracia. Es que hay grupos en los cuales muere uno o lo deja uno y ya tal, y ya es como que pierde toda su gracia, por así decirlo. Pero bueno, como están diciendo por el chat, por aquí... Dave Meister dice, Mark Martel estuvo en Queen Extravaganza, es un show producido por Taylor y May. Ah, pues no sabía que era realidad de los originales, interesante. Y Remus Fox dice, por eso creo que en parte Martel y similares imitadores no cantan con la banda, porque May y Taylor quieren una imitación de Freddy ya que era irrepetible. Sí, también está el punto ese de que vale, no quieren una imitación, pero por otro lado siguen girando por ahí con otro pavo que le da un toque diferente a la voz, y la gente, yo creo que yo, si voy a ver a Queen, me gustaría ver lo más parecido posible a la experiencia original, no un pavo random de Operación Triunfo América cantando, ¿sabes? Eso me pela los huevos, aunque el guitarrista y el batería sean el original. Por eso muchas veces es más divertido ver una banda de estas tributo a Queen, ¿sabes? Que hacen imitación y todo el rollo, antes que ir a ver a Queen. Claro. Otra cosa, yo que sé, es que me lo hagas desde el punto de vista, por ejemplo, yo vi en un Leyendas del Rock hace 2 o 3 años a un grupo que se llama Death, pero el grupo tributo, que se llama Death DTA Tours, ¿vale? Death to All. Y claro, es un grupo que el puto fundador, el cantante, el guitarrista principal, el que lo hacía prácticamente todo en esa banda, murió de cáncer hace 19 años ya, creo, o 18. Y claro, murió muy joven también, con 30 y pocos años. Y claro, muere él, la banda muere con él. Entonces, la banda se llama Death, encima flipas. También, vamos a decir, el principal influyente del género death metal. Con lo cual, ¿qué ocurrió? Obviamente el grupo terminó, pero hace unos años hasta esta parte, como pasaron muchos músicos que además tienen un renombre brutal dentro del metal y tal, tanto baterías como bajistas y guitarristas, pues empezaron el grupo Death DTA Tours, que es eso, Death to All, y es un grupo tributo a la banda original con muchos miembros originales que van rotando. Y el concierto que yo vi fue impresionante porque era todo el rato, pues eso, un tributo y todo el rato recordando al original, ¿sabes? Que es al final un poco, o sea, de lo que se trata, ¿no? Es decir, y de que se parezca lo más posible al original, ¿no? Sería una puta mierda que hubiese continuado el grupo con algunos de los miembros y cambiando el cantante y no, aquí no pasa nada, ¿sabes? Es un poco, no sé, diferentes. Cada uno supongo que esta gente lo tratará, vamos a decir, como mejor crea, ¿no? Pero para mí, no sé, es un poco como perder la esencia original y no sé. Pues bueno, va. Más cositas. ¿Quién quiere esta? Que lo lea literal, por favor. Venga, yo. Gordo R.R. Martin confirma el título del spin-off de GOT. O sea, Game of Thrones. La larga noche. Pues muy bien, Willy. La larga verga. La larga colgante. Bueno, me importa una mierda. A mí también. Igual que la siguiente noticia, Andrew Lincoln seguirá en The Walking Dead tras dejar la serie. En marcha 3 películas, telefilm de alto presupuesto sobre Rick Grimes. Grima me da a mí esta mierda. A ver, ¿quién está? ¿Estáis pidiendo la peli, la serie a estas alturas? O no, pero he escuchado por ahí que está en un momento interesante. Sí, bueno. Yo lo único que he escuchado es que se la ha pegado en audiencia, que la mierda de Ridus y la, creo que es la del pelo canoso, han renovado por 3 temporadas más o no sé qué mierda. Madre mía, tío. Y bueno, y lo de las 3 películas del Rick Grima. Es que a ver, hay que detallar esto, ¿vale? Rick Grima, yo he estado leyendo, y se va, o Frank Grimes, se va porque al parecer se tiraba 9 meses del año grabando la serie en Atlanta, que es donde se hace. Y claro, sí, su familia y todo esto están en Reino Unido, todo el tema. Entonces ha dicho que lo deja, entre comillas, pero claro, va a grabar 3 putas películas que son para la tele en realidad. O sea, no son películas de cine, sino, como dice, pues eso, telefilms. A ver, de porque alto, saben que nadie iba a ver eso al capítulos cine. Largos, vamos. Sí, miniserie de estas. Y claro, va a grabar 3 pelis y dice que las 3 pelis cada una la va a grabar en 2 meses. Con lo cual al final va a seguir recibiendo dinerico, pero no sé, ya esto es un en... sí, pero no, venga, va, $100,000 más, venga, claro, guapo. No sé si lo estarán grabando en Atlanta o en Kansas, sinceramente. Porque... A ver, la serie lleva muchos años grabándose en Kansas, desde la temporada 1, capítulo 1. No, hombre, no, pero desde el capítulo 6 sí. Sí, desde que acabó la temporada 1, efectivamente. Bueno, si sabéis algo, yo acepto spoilers, ¿eh? A mí me pelan los huevos. El chino muere. Joder, eso ya de hace tiempo, ¿eh? Bueno, pues Carl muere. Es verdad. DreamWorks confirma el de Shrek y anuncia el gato con botas. ¿Qué? ¿Eso era necesario? Hacía falta. A ver, de Shrek ya se sabía hace un par de años. Lo que han dicho es que está confirmado que eso sigue en pie. Y lo del gato con botas es que dicen que costó producirla 100 y poco millones y que recaudó casi 500 y que obviamente no iban a aprovechar el tirón. Pero ojo, reboot. Mira. Pero que les gustaría y de hecho quieren continuar con el cast original, o sea, con los originales en Estados Unidos. Me refiero que si a Mike Myers, a el tonto Eddie este... Murphy. Sí, este, el otro, el Banderas y tal. Es innecesario, tío, o sea, no. Puedes hacer, yo que sé, continuar la historia, imagínate, del hijo de Rick y Fiona, pues vale. pero que hagas un reboot, ¿para qué? Sinceramente, no. Yo ya la de Shrek 4 y no sé si hay una 5, no las he visto ya. No, yo la... Sí, si hay 4, no la he visto tampoco. Hay 4 y me sobran 2. Y el gato con botas. Oye, el gato con botas. Me dormí. El gato con botas es una mierda. Yo es que no la he visto, tío. 20 minutos duré. Soy el gato ladrón de Santiago de Compostela. Y la verdad es que. Y la verdad es que mi película es una mierda. Bueno, sí. Pues más cositas. Venga, chicos. Más cositas. Pues bueno. Netflix va con todo contra Disney y anuncia 13 producciones infantiles originales y exclusivas. Pues otra cosa que me la suda, la verdad. Ojo, ojo, a ver. Brevemente, no vamos a repasar las 13, ¿vale? Pero todo esto eso viene... Eso es pisando fuerte, ¿eh? Si ya tienen la intención de meter 13, o sea, lo típico a saber de qué calidad, pero bueno, ya impone. A ver, cifra. El tema está en que están con los cojones en la garganta porque, claro, viene Disney, viene la gorda y les puede quitar un poco de chicha. Entonces esto viene a significar lo siguiente. Demuestra el hecho ese que se dice de que haya competencia es bueno, porque, claro, se ponen las pilas todas para destacar sobre las otras. Al final vamos a tener 13 producciones originales bastante variadas, ¿vale? Por ejemplo, van a sacar una serie que va a ser una de animación clásica, ¿vale? Dibujada a mano, con lo cual, oye, pues vamos a ver, ¿no? Que se llamará Maya and the Three. Va a llegar en 2021, ¿vale? Luego vamos a tener Go Go Cory Carson, una serie animada que se estrenará el año que viene, que está basada en unos juguetes, al parecer, de B-Tech. B-B-B-Tech. No, ¿era así? No. ¿Cómo eso era B-B-B-Zack. Eso, B-B-B-Zack. Hostia, tío. Lo que me estás contando, cabrón. B-B-B-Zack. B-B-B-Zack. Bueno, Kid Cosmic. Se ha pillado un huevo. Kid Cosmic, del creador de las supernenas, va a sacar la historia de un niño que sueña con ser superhéroe, o sea, otro Capitán Spirit de estos. ¿Te llegaste a instalar la demo? O sea, sí, y cuando estuve para hacer limpieza para el Red Dead Redemption 2, lo borré. O sea, ni lo ejecuté. Me suda los huevos. Yo también no lo he puesto, o sea, te lo digo a mí. Pena me da. Trash Took, otra serie animada que llegará en 2020. My Father's Dragon, una peli animada en 2D que llegará en 2021. Los Willow Gibbs, que viene, es una adaptación de una novela, ¿vale? Película de animación por ordenador. Y otras sí. Cuantas cosas más que van a ser, pues eso, otras producciones originales. Y más cositas. Sobre todo series animadas y tal. Con lo cual, pues oye, están apostando también por el tema de la animación, sobre todo animación clásica, de dibujos animados clásicos, ¿vale? Que es una cosa que, oye, cada vez escasea. Y puede estar interesante de ver. Aunque pues no, sí, no vaya a haber ninguna, pero yo lo comento aquí, por si hay alguien ahí en link. A ver, no dudes que habrá historias inclusivas. Pues seguro, algo pasará. Y seguro. Otra noticia que ha dado Netflix es que, bueno, Netflix, el productor de la serie esta en concreto, el Adi Shankar ese, que lo conocemos por la polémica de Apu, porque si no, ni putas, es que Castlevania va a tener tercera temporada, confirmado. Bien. Ya, con 10 capítulos. Bien. José, tú que te has acabado la segunda, brevemente y sin spoilers, ¿qué opinas? Porque a mí se me está haciendo cuesta arriba, demasiado lenta y cuesta no avanza, arriba, no avanza una puta mierda. No voy a hacer spoilers. Por el 4 o el 5. No avanza nada, eso va lentísimo. Eso sí que es verdad, pero es que es lo típico. Es ya arrancar. Cuando arranque vas a decir, ¡Dios! Hermano, me lo que me está mostrando, tío. Mira, en la temporada pasada, o sea, en la primera 4 capítulos y empieza la cosa a arrancar en el último. Como aquí me hagan lo mismo, es una puta mierda. Que sí, que tú ves la serie y tiene muchos guiños, salen cositas por ahí en la mansión de los Belmont y ¡hostia, la medusa ahí en la estantería! ¡Hostia, la cruz que se lanza! Tal, no sé qué. Y dices, sí, hay muchos guiños y tal. Pero, tío, a la hora de la verdad... Lo tendrá. O sea, yo no he jugado mucho a los Castlevania, ya lo sabes, pero vámonos. En fin. Pero es lo de siempre, merece la pena 2-3 capítulos que... O sea, ¿cómo decir? ¿Merece la pena ver esos 2 o 3 capítulos respecto a toda la temporada? Ahí es como lo de... Bueno, eso cada uno que valore lo que vea conveniente. Yo me los estoy viendo para dormir y cumplen su prometido, sinceramente. Es la verdad. No, yo ni lo he empezado. O sea, la veré porque quiero verla, pero... Son 20 minutos y se me pasaba rápido. Digo, pues bueno, por lo siguiente, tal, ya queda menos. ya empieza poco a poco, sí que va mostrando más interés, o sea, mostrar más interés respecto, y digo, va, voy a ponérmela, que está ya en el momento interesante. Pero cuando ya surja lo que me gusta de la serie, lo que me gustó, diréis, hostia, mereció la pena. Valaquia. Bueno, dice Atrapado Doble, para cuando la saquen, Valaquia. Para cuando la saquen ya seréis padres. Y dice, y la veréis una y otra vez. Está chula la serie, quizás si fuesen capítulos más largos. Y Javier G añade, best somnífero ever. Escúchame, padres, mira, por aquí. Bueno, sigamos. A ver, en 2021 lo dudo. Y en 2031 también. Más para adelante. Al menos por mi parte. En fin, Detective Pikachu. Detective Pikachu. Contadnos. Ay, Dios mío, que me quedo sin batería en el móvil. 20%. Las pruebas con audiencia de Detective Pikachu. Es que te parece la serie, me hace gracia. Habrían sido muy positivas. Uy, ¿qué he hecho? Ay, Dios mío, que la lío. Aunque no hay informaciones oficiales del estudio que han llegado, que la película estaría llena de guiños para los aficionados a los videojuegos. En las opiniones de las pruebas de audiencia, el consenso general es que los intérpretes actúan bien y se ha valorado especialmente la calidad del guión. Algo poco frecuente en películas basadas en videojuegos. El público valora positivamente la actuación de Ryan Reynolds. Bueno, está cool, sí. Que pone voz a Pikachu. Y su relación con el protagonista humano, Justice Smith. Asimismo, se destaca la calidad de los efectos para integrar a Pikachu. Finalmente, también se ha valorado con satisfacción que la película se centra en contar una historia real de misterio y que no es una excusa para sacar personajes y satisfacer a los fans sin más. Oye, pues, a mí me da buenas esperanzas, yo qué sé. A ver, yo si el Pikachu es carajillero, yo lo quiero ver. A ver, yo quiero verla. Y estas cosas, estas declaraciones, la verdad es que me han dado un poquito de esperanza, ¿por qué no decirlo? No sé, parece simplemente eso, que se han currado una buena película más que vamos a sacar el personaje famosete ahí y vender entradas, porque sí. Pues sí, la verdad. Pero veremos. ¿Quién ve la que se avecina? Yo no, desde hace años. Pues lee la siguiente noticia. Es que ha sido... ¿Quién ve la que se avecina? Vale, la que se avecina llegará a su final en la temporada 12 con un spin-off a la vista. La temporada 11 se estrenará las próximas semanas. Spin-off, pero... ¿algún sí. personaje en concreto? ¿Se sabe algo? Es decir, igual que la que se avecina, se podría decir que es un pseudo spin-off de Aquí no hay quien viva. Sí, se supone... Se han mudado. Sí. Se supone que el spin-off sería algo relacionado con toda esta mierda. O sea, un Aquí no hay quien viva 3, ¿vale? Para que nos entendamos. La misma movida, diferente contexto. Se rumorea, de hecho, porque hace un par de años o tres dijeron que querían hacer una serie de Stella Reynolds como centro. A mí me parecería una basura, sinceramente. Y bueno, aunque no, también. Pero yo qué sé, veremos qué pasa y veremos qué final le dan a la serie. Yo qué sé, yo hace ya muchos años, 5 o 6, que no la veo, con lo cual, a saber. No he visto una temporada entera de la que se avecina en mi puta vida. Ni pienso. No, no tiene sentido ya hoy en día. No, no, o sea, yo tengo todavía la teoría de que terminará con el primer capítulo de Aquí no hay quien viva. No tiene sentido. ¿Y que se cambian todos de identidad? ¿Cometen un crimen y cambian todos en protección de testigos o algo así o qué? ¿A lo loco? Escúchame, o sea, ¿te has dado cuenta que según termina Aquí no hay quien viva son los personajes que empiezan la que se avecina? Sí. Entonces. Y según va terminando la que se avecina son los personajes de Aquí no hay quien viva, pues toda la teoría, ¿sabes? Estaría gracioso. Es conspiracy. Edu Sánchez volverá a ser un niño gordo raperillo. Estaría todo gracioso, ¿sabes? Saldrá su churumbel, será un vecino, pero en plan que tiene ya físico y todo, ¿sabes? Dice Zacro, la que se avecina acaba con Resines despertándose. Y Remus Fox, esperemos que esté Jordi Sánchez y Atrapado Doble, Capitán Salami. Yo qué sé, sin más. La noticia la he visto esta tarde, me ha parecido curiosa y he dicho, vamos a meterla, pero la verdad que me pela lo que pase con la serie. Sí. Igual bueno. Que esta, que la he metido por la curiosidad, ¿vale? Mascotas 2 lanza su primer tráiler, pues... Peliculón. Pues más cositas. Yo vi la primera... No he visto ni la primera. No, yo vi la primera y me gustó, ¿eh? Está entretenida. Está bastante guay. No, ni la he visto ni pienso. Es la típica película de animación tal, así, rollo los Minions, pero sí, con perros y gatos y animalicos. Y sí, está grandiosa. La noticia la pasaste tú, ¿no? Es para críos, sí. Es para críos, pero te ríes. O sea, te entretienes y es una peli que está guay, la verdad. Sí, a ver, rollo así en principio entre una puta mierda. Está bien, yo la segunda iría a verla, la verdad. Me gustó. ¿Pagarías para ir al cine? O sea, sí. No. Yo sí, sinceramente. Pagué por la primera, ¿por qué no por la segunda? ¡Bueno! Videojuegos. Es que ibas a pelear, ¿no? Sí. No, da igual, o sea, escúchame, eso, por eso no pago yo, vamos, ni el pelo de los huevos. Bueno, ir preparando el cubo para ahora, para la siguiente noticia. ¿Cómo se acomoda la perra? Bueno, José, más cositas, empezamos con videojuegos y te dejo la primera para ti. Chala golfa. Pokémon Let's Go no es compatible con el mando Pro Controller. Se podrá jugar con Joy-Con, Pokéball Plus y pantalla táctil. Pero vale. Bueno, Folagor, esta noticia te la pusiste y te dije, pero esto no lo dijimos ya. Me suena que lo que dijimos fue que habían confirmado que no era 100% obligatorio usar controles por movimiento, sino que podías jugar con el Joy-Con moviendo los sticks. Yo qué sé. A ver, yo no lo que no lo ves. A ver, dijeron de que no es necesario hacer movimientos para lanzar Pokéballs y demás, con lo cual no entiendo por qué con el mando Pro no se puede hacer. Porque dijéramos que por las noches. Dijéramos que la única opción que tiene de capturar los Pokémon es haciendo el movimiento, pues dices, vale, pues vas a hacer gilipollas con un mando que lo tengo. ¿Cómo, yo? ¿Cómo? ¿Con un mando? Con un mando de hacer así, lanzarlo, parece gilipollas. Pero si puedes darle un botón y lanzar la Pokéball, no entiendo por qué con un mando así no puedes jugar, sinceramente. Pues yo que sé, me la pela, luego, que te diga. Luego con la. Es que me he informado un poquete. Con la Pokéball, ¿recordáis que se puede jugar con ella al videojuego? Vaya, no me digas. Sí. Vale, pues solo tiene dos botones. A y B, o así. Y un stick. ¿Qué pasa? Que para el resto de botones tienes que ir al mando a coger, darle al inventario lo que hace con ese botón y luego otra vez con la Pokéball. O sea, me parece una gilipollez enorme. No, no, gilipollez no, gitanada. O sea que. Han dicho otra cosa. Si lo quieres por coleccionismo para guardártelo, pues vale, pero práctico, sinceramente, no es. Han dicho otra cosa. Y es que. Como que la mini Pokéball esta de los cojones va a servir para el Pokémon GO para coger las Poképaradas automáticamente. ¿It's possible eso? Sí, sí, eso es real. Oh, vaya. Pero para eso tienes la pulsera, que es más barata y no parece que estamos jodidamente friki, ¿no? Me la pela aún así. O sea, no iba a pagar 40, ni 20, ni 50, que te diga. Hombre, yo por 5 euritos la compraba. Como llavero para las pelotas. Oye, la versión esta de Soul Silver y Soul Gold están cotizados, ¿eh? O sea, pero ahí, si no me equivoco, venía un podómetro, no sé qué hostias, ¿no? Sí, básicamente. Pero bueno, básicamente. Pero yo qué sé, es que me la peló también, así que. Mira que me quedé con las ganas mucho de jugar al Soul Silver o al Heart Gold ese, porque. La segunda generación para mí es la mejor y ese remake dicen que está muy bien. Algún día. Yo es que empecé con esa generación, por eso le tengo tanto cariño. No, yo es que ese, o sea, lo esperaba con muchísimas ganas porque me pilló que me dejaron una. O sea, no, ya tenía la Game Boy por aquel entonces, el juego tenía un año o dos, pero pillé el juego porque me lo dejaron, me dieron permiso para borrar la partida. Recordemos que los Pokémon de Game Boy solo tenían un hueco de partida. Y me follé el Pokémon Plata. En un sábado, chavales. Las 16 medallas. En un sábado o un domingo. Una cosa así. O sea, fue bestial, chaval. Impresionante. Escúchame, me lo pasé en modo. O sea, en plan folladísimo, ¿vale? O sea. Escúchame, yo la primera vez que jugué al plata fue alquilado en el videoclub, chaval. Madre mía, fue la bola. Y los alquileres eran de un día. Lo tuve que alquilar el sábado porque, como cerraban el domingo, poder devolverlo el lunes. Y me lo pasé también, o sea. Le di durísimo. Gasté pilas en la Game Boy que flipas. Flipas. Flipa, dualipa. Pues bueno. Que la versión de Switch de Civilization 6 no va a tener online. No sé. Esta noticia la he puesto por el hecho de que, coño. Otro jueguecito que ya recorta alguna cosita respecto a las otras versiones por el hecho de ser Switch. No se han dado detalles, no sé si hay algo más detrás. Me la pela el juego en sí, pero quería comentarlo por el hecho de la curiosity de este apartado. Sí. dimos la noticia hace poco que iba a salir, que estaba guay porque era un género tal que no solía ser así habitual en estas máquinas, y ahora pues eso, un poquito de la parte mala de la cara B, sí. Pero oye, que está buena la wea. La siguiente noticia, para quien la quiera. Es otra noticia que a mí me pela los huevos, así que presentada una línea de muebles de alta gama inspirados en PlayStation. El precio de todo el conjunto es de $2,000. Pues un saludo para vosotros. A ti, guapo, hermoso. Para vosotros, decoradores. Esos son los muebles para los gamers, para los piperos y para los youtubers. Para los subnormales. Siguiente noticia. Fallece Mario Segale, de quien se tomó su nombre para la mascota de Nintendo en el 81, ya que este hombre era el que alquilaba los bloques de oficinas utilizados por Nintendo of America en la época. Yo tengo una pregunta. ¿En el entierro pusieron la musiquita del Mario de cuando? Un botoncito en la lápida, estaría majo. Ya ves. Joder. Se cayó por la tubería y... En vez de ponerle flores, le ponían setigas de One Life Up. A ver si... No, a ver. A ver si... Lo que sí que he leído es que el pavo este, que lo que quería él en vida... O sea, unas declaraciones que hizo fue que... En plan coña o medio en serio. Que dónde estaban sus royalties. Y por otro lado, que él lo que quería era que se le recordase más por los méritos que realizó en vida que no por el hecho de que hubieran cogido su nombre para un puto personaje. Lo veo comprensible también. Bueno, sí. Pues misión conseguida. ¿O no? Más cositas. Venga, tanda de Red Dead Redemption 2. Venga. Red Dead Redemption 2 se estrena en España con 155.000 copias. A día 2 de noviembre, chaval. Estamos a día 8, así que flipa las que tiene que llevar ya. Joder, el manecal. La siguiente también es de números, y ojo. Pues lo mismo, el juego supera los 17 millones de unidades vendidas, superando en 8 días las ventas totales del primer juego en 2010. No, en 8... Ha superado en 8 días lo que el primero ha conseguido en 8 años. Sí. Y GTA V ha llegado a los 100 millones de juegos, me cago en mi puta raza. Es que no deja de vender la hija de su puta madre, la mal follada esa, de su juego. Pues a ver, oiga. Más noticias. La beta de Red Dead Online se estrena. Me encanta. Madre mía. Se te ha cortado, Fólago, repite. La beta de Red Dead Online estrenará a finales de noviembre. Me cago en mi puta raza como se haya cortado otra vez. Se viene el comando equino. No me acuerdo el nombre. Hostia. Que le dijimos. Acuérdate, hay que mirar la noticia que dimos la semana pasada de que habían censurado un huevo de palabras en el online. Habría que ver si la palabra cojones, porque bollocks, que es en inglés, está censurado. Habría que ver si en español también han censurado la de cojones, porque entonces nos jodería el nombre del clan, si es que se puede hacer clanes, al cual teníamos pensado llamar cojones equinos. O algo. Hombre, así. Podemos poner jozones equinos. Jozones equinos. Me lo guardo. Machaca feminis. Jozones equinos. Perfecto. Por cierto, ahora que ha dicho José eso, ya he visto una primera manifestación de feministas en Red Dead. ¿Sí? ¿Lo viste, no? Cuidado. No. No, escucha, no el vídeo que pasasteis, ¿vale? No el vídeo que me pasasteis, sino otra. Ah, entonces ese no lo he visto. Yo vi uno que era que salía una mujer en una especie de plaza o lo que sea, y este es alguien en el videojuego, pues hacía la pega a una hostia y cosas así. Sí, pero bueno, la manifestación no. El vídeo en concreto es de un pavo que empieza a decir: no me iré de aquí hasta que no nos dejen votar a las mujeres. O sea, es decir, en ese momento pues había unas manifestaciones de mujeres que en ese momento no podían votar, todas estas cosas. ¿Y qué hace un jugador? Que de hecho le han cerrado el canal por subir esos vídeos. Sí, es verdad, es verdad. Como para ver, tiene un huevo de su... Coge, la lía un poquito en la plaza, la feminista esta sale corriendo, entonces él se sube en caballo, la coge con la cuerda, la va arrastrando, se la monta en el caballo y se la lleva a un a un lago donde hay caimanes, la lanza a los caimanes estando viva y se la comen, y cuando se la han comido y se la han cargado, empieza a patearla y reventarla, ¿vale? Obviamente, pues a ver, nos reímos porque es un puto videojuego y vale, sí, sí. Antes se pegaba a las putas, pues lo mismo. O a no, quien sea en el juego. Se pueden hacer en el puto juego. Coges a quien sea, es decir, es que lo que hay. Mira, hay una misión que hice yo el otro día, que hay un pavo que te lo encuentras, o sea, de estos que te encuentras por el campo, ¿vale? Sí, y sí. Está él solo, en medio de la puta nada, de noche, acampando, borracho. Y me acerco yo para allá y me pongo ahí a beber con él. Pero hijo de puta empieza a hablar y no se calla y no se calla. Y al final se pega el último lingotazo, cae ahí redondo a dormir. Y cojo yo y digo, venga va. Primero le saqueo su pequeño campamento. Luego me lo monto en la parte de atrás del caballo. Y me voy siguiendo las vías del tren hasta una parte en la que hay un puente alto de la hostia. Y debajo hay un camino. Entonces, ¿qué hago? Me veo que casualmente yo, que lo iba a lanzar para abajo, viene una carreta, un carruaje por a lo lejos, y me espero a que justo pasen por debajo y yo les tiro el cadáver encima de la carreta. Simplemente ¿vale? Ganas de jugarlo simplemente por las burradas que se pueden hacer. Fallé en el timing, entonces lo tiré, pasó el carro y cayó el muerto detrás, y el carro no se dio cuenta y siguió su camino. Pero si llega a coincidir que cae y yo qué sé, me cargo al del carretomo porque le cae encima, es que hubiera sido ya... la polla. O lo meto ahí como carga, yo qué sé. Y que ya la carreta llevase cargamento de pasta, ya... Pero vamos. Una cosa que tenéis el juego, porque yo no ni lo he visto ni prefiero no ver nada. Una pregunta, ¿hay Ku Klux Klan o algo de esto? ¿Banda por el estilo? Que yo sepa, para ver, hay algo en el juego... Yo tengo que decir una cosa. Todavía no he visto nada, pero... Digo, es porque estaría curioso ver interacciones en plan... Si se encuentran por la calle un negro o lo que sea, a ver cómo actúa, ¿sabes? No sé. Yo... Por el tema del feminismo, digo, me imagino cogiendo un tío de Ku Klux Klan, lo llevas a unos campos de estos a ver cómo actúan. A ver... Es por la interacción que tienen entre los personajes. A ver, es la misión que acabas de mencionar, la de Lenny. ¡Lenny! Le miran así un poco raro por ir con un negro, ¿vale? Sí, es verdad. Yo quería comentar una cosa, ¿vale? Acabo de empezar el capítulo 3 y, sinceramente, la historia no tiene nada. O sea... Está avanzando. En el capítulo 3 está avanzando ya por donde yo... Dice, sí, ya se va olisqueando, ¿vale? Acabo de empezar aquí y llegas a una nueva zona, no voy a dar detalles, y te empiezan a decir que te relaciones con la gente y tal, con determinadas... En esta nueva zona en la que estás, que te relaciones con determinadas familias, que no la líes y tal. Y huele un poco así... Huele un poco a que va a haber cierto conflicto a lo mejor, ¿no? Con determinadas bandas, pero al final lo que me estoy oliendo, no sé... Me estoy oliendo ya lo que pueda llegar a pasar y, sinceramente, lo que está pasando hasta este punto, que no sé las horas que llevaré, pero unas 15 o 20, la historia no tiene absolutamente nada. Las misiones son absolutamente mundanas. Ves a la taberna a ponerte ciego. Acompaña a este a cazar. Vámonos a pescar. Vamos a hacer no sé qué. O sea, la historia se ha movido las primeras 2-3 horas, que es, digamos, la introducción, y a partir de ahí no ha pasado nada. Son, no sé, es... Llévate a mi crío a no sé cuántos, hazme no sé quintos. El 1 era así también. El 1 empezaba así. Ahora ayuda a la ranchera esta a llevar las vacas por donde tiene que ir. Ahora mira, aprende a domar caballos. Ahora no sé qué. Y de repente pasaba algo ya. Y empezaba a avanzar el juego y dices... joder. No es el hecho, como se está quejando la gente, de que el juego sea lento, que te haga ir mucho a caballo. Si es que al final de lo del ir a caballo, el pasearte mola porque ves unos escenarios impresionantes, ¿no? Pero es el hecho de que la historia en sí es como que... Es que no tiene nada. Entonces, yo para mí, sinceramente, a este punto, por mucho que mejore el juego y por lo que ya he visto, es un poco lo que dije en Hoth. Yo... Si acaso lo del hecho de ser juego del año es por todo el trabajo que tiene detrás, pero como si otra empresa hubiera dedicado años, tiempo, esfuerzo y dinero a hacer algo así. Les hubiera salido algo súper bueno porque han invertido muchísimo. Pero no es un juego con el cual yo, sinceramente, vaya a rejugar en un futuro, y lo digo ya, o que vaya a pasar para mí como lo mejor que he jugado, porque no, o sea, el juego tampoco... Sí, parece que es muy grande, pero a la hora de la verdad no me está dando una diversión que me pueda dar otro juego mucho más pequeño. Igual es que se han ceñido, o sea, se han preocupado más de la ambientación que de la propia historia en sí, del guión. Te digo una cosa, esto ya me pasó con GTA V. Para mí GTA V no es mejor que GTA IV, por muy grande que sea, las opciones que tenga y tal. sigo diciéndolo, y por muy criticado que haya sido, para mí GTA 4 en cuanto a historia y locura, grado de... era el equilibrio perfecto entre la locura de los GTA, el Vice City y San Andreas, con el grado de historia que y calidad de animaciones y de, vamos a decir, calidad técnica y cinematográfica, era el grado perfecto. O sea, para mí GTA 4 fue el mejor, sinceramente. Tal cual, ¿eh? Por eso digo. A ver, la historia del GTA 4 a mí me gusta más que la del 5, la verdad. Lo que pasa es que en el 5 tiene ese personaje tan carismático como Michael y Trevor que se comen a Nico, la verdad. No. Sí. A no. Nico sí. A otros que rodean a Nico, tal, pero Nico es un pelele al sobre todo al principio. Pero es su papel. Nico no deja de ser un rumano inspirado que simplemente va un a ir serbio. A ganar, o un serbio a ganarse la vida haciendo cosas nazis, vamos a decir. Es un tío frío que va a su puta bola, que es ya en plan. Está. Quiere tener una vida estable, vamos a decir, pero no lo ves que vaya a ser en plan, no, soy el más rico, no sé qué, o no sé cuál. No sé, lo veo. Era una historia más realista en todos los sentidos dentro de la locura de los GTA, pero no sé, me gustó mucho más el 4 en todos los aspectos. El 5 es más cinematográfico, es más peli de acción y atracos como Ocean's Eleven o cosas así. Y el 4 es más peli de cine negro policíaca, se podría decir. No sé. A lo Scorsese, plan de mafias y tal, lo típico. Pero, sí, ¿sabéis qué ha ocurrido con el lanzamiento de Red Dead? Qué gafapastoso me ha quedado eso, ¿eh? ¿Sabéis qué ha ocurrido con el lanzamiento de Red Dead Redemption 2? Cuéntame más. Que se ha disparado el porno del salvaje oeste. Vaya. Es verdad. Es así. Y está bien. Y está bien, es interesante. No lo he mirado, simplemente leo la noticia. Bueno, hechos lechosos. Yo expongo los hechos, pero a partir de ahí. Hechos lechosos. Y yo no sé qué puto debate se están marcando aquí en el chat dos personas en Twitch de que la Tierra es cóncava, que si la Tierra es curva, digo, ¿qué cojones está pasando aquí? Porno equino. Me cago en la puta. En fin. Joder, vale, acabo de leer que ha entrado por aquí el señor Garbanzo. Qué cabrón eres, qué envidia te tengo. Él sabe por qué. Están aquí, siguen con su debate. Zacro dice, es que hay, está muy activo el chat hoy, dice Zacro, en el salvaje oeste no había sillas gaming, ¿cómo fue llamar? Ojo, hoy el señor Jordi ha subido un vídeo con final feliz, ahí lo dejo. Ay, Dios mío. Sigamos con las noticias de censura, ¿vale? Vamos a entrar en el bloque censurador. Acabando con Red Dead Redemption 2, resulta que en Japón el juego ha sido censurado, ¿vale? Han eliminado escenas de sexo, mutilaciones o muy sangrientas. Por ejemplo, hay una escena en la misión de Lenny que tú entras, estás en un saloon borracho, entras a una... a la parte de arriba buscando a tu amigo Lenny en una de las habitaciones y te encuentras a dos personas ahí dándole al melme. Sí, pero ¿sabes que si entras muy, muy borracho, las dos personas son Lenny? Son Lenny los dos, sí. Entonces, pues ¿qué han hecho en Japón? Salen las dos personas ahí en la cama como, yo que sé, jugando a una guerra de almohadas con ropa, ¿vale? Qué bonito. Las mutilaciones, por ejemplo, yo no sabía que se podía hacer, pero sale un tío, sale la muestra, ¿vale? Un tío en el suelo tirado, en la versión mundial, vamos a decir, le pegas dos tiros con la escopeta a las piernas y las piernas reventas ahí, ensangrentas de la hostia, pero mutilás totalmente, una cosa ultra bestia. Qué morbosos. Y en la versión japonesa desaparece y ya está, ¿vale? No hay pierna y fuera. Hostia, Y la sangre igual, ¿vale? Muchísima bestia, muchísima sangre fuera y en Japón nada. Poquita. Yo en el juego me he encontrado un tío desmembrado por ahí, ¿vale? Y sigues el... O sea, empiezas a ver rastros de sangre, intestinos y tal. Sigues el rastro y te encuentras el cuerpo y te pone, ¿lo has visto? ¿Sabes? Así como que es un asesino en serie o algo. Joder, y te encuentras la cabeza en un lado con un mensaje. Hostia. Y dice... Y, escúchame, me quedé rotísimo, ¿eh? Como se decía en aquella época, habrá sido el hombre negro. Siempre era la culpa de todo en aquella época. Pero en Japón, como vemos, y bueno, está claro, si es que censuran las pollas. Tan esto que son para unas cosas, pero luego te censuran otras. Es decir, joder. Pero bueno, un día más en la oficina china. Más cositas. Pero vamos a más censura. Sí, más censura. Sigo yo. La comunidad bombardea Rainbow Six Siege con opiniones negativas. Opiniones negativas tras la reciente censura introducida para llegar a Asia. Algunas de las cosas que han hecho han sido eliminar las máquinas tragaperras que decoraban algunas localizaciones, manchas de sangre sobre algunas paredes y otros elementos aparentemente inocuos, como iconos de calaveras o cualquier referencia mínima sexual. Pues sí. Tan mínimamente sexual. Más censuritas. Nada nuevo. A ver, es que en estos países, por ejemplo, en Japón también las tragaperras y todo esto, bueno, entre comillas, están censuradas, o sea, no son ilegales en Japón. Utilizan otros métodos, pero son Asia. Ilegales. No, es más bien el mercado chino y todo esto, ¿eh? En Japón tienen sí, las pero, putas pachinko. Sí, pero me refiero que, por ejemplo, que China es una dictadura y son más censurables que incluso en Japón, por ejemplo, el tema de los juegos no está prohibido. Hmm. Pues bueno, sí. Pero ojo, que la censura llega a Nintendo también. ¿Por qué? Pues porque resulta que, bueno, conocéis a Mr. Game & Watch, ¿vale? Que es este personaje de las míticas Game & Watch. Pues han dicho que van a eliminar uno de sus movimientos, por así decirlo. Lo van a... No van a eliminar el movimiento, sino que lo van a recortar el tema de... De, vamos a decir, la cuando cambia de apariencia momentáneamente al hacer un ataque. ¿Por qué? Pues porque en uno de estos movimientos aparecían nativos americanos con antorchas y plumas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Según comentan, todo comenzó hace escasos días, tras las quejas de un grupo de aficionados al título. Al parecer, uno de los ataques de este personaje representa a uno de los nativos americanos portando una antorcha y una pluma, con la que acaba quemando a otros rivales. Si bien se trata de un guiño al juego de Game & Watch Fire Attack, lanzado en 1982, numerosos colectivos han achacado el corte racista de este elemento, completamente ajeno al contexto original en el que se lanzó el videojuego. Según varios jugadores e influencers, la silueta alimenta estereotipos racistas. Tras varios días de aireadas críticas, Nintendo ha respondido y pedido disculpas. Desde Nintendo hemos estado planeando distribuir y actualizar la actual versión de Super Smash Bros. Ultimate con una edición que elimina la pluma de la silueta de Mr. Game & Watch. El videojuego original en el que estaba basado este personaje se lanzó hace más de 3 décadas y ya no representa los valores de nuestra empresa a día de hoy. Pedimos disculpas por esto y por su aparición en el juego, ya que este cambio no fue descubierto en el material promocional distribuido en el título. Estamos continuando nuestro trabajo por hacer que Smash Bros. Ultimate sea una experiencia que sea agradable, divertida y bienvenida por todos y para todos. Les ha faltado decir por todes y para todes, concluía Nintendo. Para todos y para todas. A ver, en Japón pusieron esto, como venían haciendo incluso creo que los Smash anteriores, y no pasa nada. Empieza a verse en Tierra Ofendilandia, que es Estados Unidos y el oeste, por así decirlo, del mundo, y empieza la mierda. Y nada, Nintendo, pues nada, que ha tenido que hacerlo, tampoco se va... Pues ha hecho el movimiento más claro en este momento, o sea... Pues sí. Reducir su tema. Y bueno, están aquí hablando, madre mía, lo he dicho, estáis muy activos hoy y he visto que hay bastante gente tanto en Twitch como en YouTube, o sea que gracias, señores y señoras. Es que hoy no hacía en la que se avecina y por eso hay tanta gente. Mira, dice Necuergatu que su polola, novia, le regaló el Red Dead Redemption 2 para Xbox, pero como tengo la S, el juego se ve raro. Yo me lo iba a comprar para Play 4, pero el lunes pasado ella llegó feliz y bueno, sorpresa. Pero el juego en One, que yo sepa, no va mal. Eso te lo puedo en un momento. Estuve viendo las comparaciones, ¿vale? De versiones. Y obviamente la mejor es la de Xbox One X. Está clarísimo, ¿vale? Es la versión más brutal y se nota jodidamente. Seguido prácticamente de la Play 4 normal, ¿no? Sí, después seguido por la Play 4 normal, ¿vale? Después seguido por, bueno, por la Play 4 Pro. No, la, o sea, 4 la Pro, la has visto, se ve hasta un pelín más borrosa y hace cositas raras, no, con las texturas. Pero eso, eso solo en 4K, en 1080, o sea... Ya, bueno, pero estamos comparándolo en teoría la consola al máximo de sus prestaciones. Sí, a full rendimiento. Por eso la pongo por debajo de la de PlayStation 4 normal, porque se supone que debería ser superior. Ya. Y la peor, que no llega ni a los 1080, es Xbox One y Xbox One S. Puta, o sea, mierda, ¿no? No llega ni a los 1080. O sea, una putada, en realidad. Es muy triste. De hecho, me alegro de no haberlo comprado en Xbox One. Vaya, vaya. Me alegro de haberlo comprado en PlayStation 4. Pues putadilla, pero bueno, oye, que el juego igualmente se ve bastante bien. Por lo que se está viendo es una diferencia un poquito mínima, pero el juego es totalmente disfrutable y vamos. Sí, eso sí, es totalmente disfrutable, pero... Para el día que te compres la X ya tienes el juego ahí, solo falta cambiar la máquina. ¡Qué sorpresa! Que por cierto ha estado de oferta la X estos días a 360 y algo. Un precio bastante jugoso, aunque no me los gastaría ni aunque la quisiera, no. Porque... ¿Para qué? Ha sido un puto fracaso. O sea, se ha demostrado esta generación ya con este tiempo que las consolas mid-gen no han servido para absolutamente nada, no han tenido juegos exclusivos. Las mejoras que han podido tener, vale, sí, One X sobre todo, bastante decente en algunos puntos concretos, pero yo creo que sinceramente no compensa la inversión para lo que se obtiene con ella, es que no, la verdad. Es que no, no compensa. Ni claro, juegos no. Exclusivos que aprovechen la potencia, pues ha sido como una new Nintendo 3DS. Sí, me has sacado el jodido Xenoblade y qué más. Ya está, de hecho, es que la New DS ha sido la única que ha tenido algo así, porque estas no han tenido ningún juego exclusivo, con lo cual es que dicen, ¿pagué? Cojones, quiero esto. ¿Pagué? ¿Por qué? Puta mierda. Stefan Díez, que dice, ¿qué música está sonando? Pues bien, es la banda sonora de Persona 4, Dancing All Night. Ya lo sabéis para la próxima. Y Necorgatu que dice, resetera es la actual fuente de influencers ofendidos más aún que Twitter. Y Atrapado Doble, lo peor, la guarrada de pillarlas y a los 2 años las nuevas. Yo sinceramente, y lo venimos diciendo ya un montón de meses, incluso antes de este 3 de 2018, de que huele a mierda bestial de que el año que viene tenemos presentación de las máquinas nuevas, tal cual. Pero seguro. Mínimo de PlayStation 5. Seguro. Y yo digo, ¿para qué? Cuando estas no se han aprovechado del todo y no es cuestión de potencia de las máquinas, es cuestión de las putas desarrolladoras, de lo de siempre, que cada vez cuesta tomar dinero y tenemos un juego grande por generación y esto va a ser así o peor, con lo cual nuevas máquinas no va a solucionar nada. Por calidad gráfica, vamos, yo qué sé. Lo que tienen que hacer es buenos juegos. Efectivamente, me cago en Dios. En fin. Y noticias de Smash, Fer, porque luego las de Blizzard van para el friki. Oye, ya no como Doritos, A ver, ¿por dónde estábamos? Por la de ¿ya se han decidido esa? Ya. Sí. Ya han decidido los 5 personajes adicionales de Super Smash Bros. Ultimate. Sakurai explica que la selección ha sido hecha por Nintendo. Yo luego decido si se puede crear un luchador a partir de su selección y se traza el plan. Vale. Pues que me metí en la eShop, por cierto, y vi que estos DLC ya están para comprar, como ya anunciaron en el direct. Pero ojo, que pone fecha de prevista de tal 2020, ¿sabes? O sea, no 2019, 2020. No sé, no lo voy a comprar, obviamente. Voy a ser sensato. Ya lo dije. Con la cantidad de personajes que ya vienen de serie, tampoco hay prisa con que no metan DLC, ¿no? O sea, vamos a tardar muchísimo en probar todos los personajes. Como lo típico, juegas los 5 y luego ahí dices, es que este me gusta, me defiendo bien, pues ya está, pues te va a tomar por... Pues bueno, antes de meternos en Blizzard, dice Necuergatu, ustedes tienen plan renoves, pero en Chile ese no existe y hay que pagar precio completo. A ver, sí que hay a veces, ¿vale? Pero no te creas que es algo muy habitual. De hecho, solo lo hace la cadena es Game. Cada, es cada X tiempo. Claro. Y no todas las cadenas, como dices tú. Game, Carrefour, muy de vez en cuando. Pero ¿cuál es el problema? Que salvo, vamos, la vez que hicieron el renove de la PlayStation 4 normal a la Slim por 50 euros... El resto han sido renoves excesivos. O sea, de en plan, entréganos dos consolas, 40 videojuegos y un dedo y te descontamos 20 euros de la consola nueva, ¿vale? Exagerando. Y si todavía conservas algo del prepucio, también lo queremos. Claro, es una salvajada. Sinceramente, no merece la pena los renoves. Como mucho, el que hicimos también de la One a la One S, que fueron 100 pavos y venía con juego a elegir, Gears 4 y tal en digital. Sí. A mí incluso fueron menos porque entregué el puto Kinect de mierda. No, a ver, yo también entregué mierda. De hecho, entregué el Gears 4 físico y me dieron 30 pavos y me costó 70. Y conservando el juego en digital y encima regalándote... Bueno, no, ya me lo regalaron los códigos de los 4 anteriores. Pero vamos, pero escucha, te sales de ahí y mierda, ¿eh? Ni el lobo de Wall Street, ¿eh? Escúchame, yo con el Kinect pagué 40 euros. Hijo de puta. Pues bueno, Estefan Díaz que también dice, la New 3DS tenía el Minecraft, ¿qué más quieres? Y los emuladores de Super Nintendo, ¡madre mía! Buah. También añade Yo sí compro el Luigi Mansion. Claro. Y dice que, dice Stefan también que la campaña en Twitter para que saliera Shantae en Smash ya no tiene sentido si ya lo tienen decidido. Es que Shantae salió en el direct, de hecho, que va a salir como un espíritu de eso, no sé si como ayudante o algo así. O sea, va a salir, pero no va a salir como personaje jugable, creo yo, vamos. Y no sé, si los tienen ya decididos, ya veremos. Y ojo, ha decidido Nintendo, no Sakurai. En fin, que ya veremos. A ver, me importa tanto. Bueno, entramos en el bloque BlizzCon. José, ¿qué ha ocurrido allí? A ver, puto pues, friki. Ya han dado fecha para el lanzamiento de World of Warcraft Classic. Y será para el verano de 2019. Interesante, sí. Simplemente han dicho fecha. También dijeron de que esto viene incluido en el precio mensual con el WoW, de normal y corriente, quiero decir, con todas las expansiones hasta actualmente. El problema es que, bueno, problema no, mucha gente se pregunta, como yo y otros tantos, de si hay alguna manera de que este servicio del WoW Classic se pueda pagar de otra manera. Me refiero, la gente que le interese solo jugar a la versión Classic, se puede pagar de otra manera, o si hay que pagarlo todo. A ver, en mi opinión personal, el juego es una versión más capada, por así decirlo. Veo lógico, tiene sentido común de que el precio de la mensualidad sería inferior. Por el tema de que eso, de que el mantenimiento es distinto, se mantiene lo mismo que hace 9 años, bueno, 10 años no, pero 5 o 6 años sí, con lo cual ganarían bastantes puntos. Hay muchísimos servidores privados / piratas que la gente sigue en esos servidores porque es el clásico y tienen muchísimos jugadores. Si Blizzard se la saca diciendo, pues, por ejemplo, por decir algo, para mantener los servidores, la mitad del precio de la mensualidad normal del WoW, pues yo creo que se apuntaría a mucha gente. También decir de que la gente dice, hostia, qué bien el modo Classic, el modo vanilla. No sé si sabe la gente que en aquella época el looteo y el farmeo en aquella época, pues, ¿cómo deciros? ¿De dónde os creéis que viene la expresión chino farmer? Es decir, sí, necesitabas más horas de inversión para sacar más las armaduras épicas, legendarias y todo esto. Necesitabas más tiempo de inversión. La gente dice, no, es que el juego se ha casualizado. Vamos a ver, cuando tienes 16, 17 años, eres un chavalín, vas al instituto por la mañana, tienes para la tarde por delante, pues echas horas. Pero la gente que ha crecido con esa saga tiene ahora 30, 40 años, porque conozco a gente que juega con sus padres, que sigue jugando y no tiene tantas horas. O sea, el juego se ha casualizado por eso, porque ya no requiere tantas horas de farmeo, como dice el señor Solid, para avanzar en el juego. Así que veremos a ver cómo evoluciona. Luego, más noticias. Blizzard anuncia Warcraft 3 Reforged. Se lanzará en 2019. Es un remake de Warcraft 3. Remodelado de personajes, de escenarios, de construcciones, en fin, de todo esto. Yo, vale, a 30 euros. Yo seguramente me lo compré de salida. Y hasta mi suegra seguramente se lo acabe comprando y todo. ¡Hostias! ¡Madre mía, el Fer! ¡Dios! Fer, pasa otra vez por ahí, tío. Pasa por la acá. Está quitando los cascos, ¿verdad? No soy. Claro que no. Pues sí. Nada, eso, que la gente lleva años pidiendo un remake de Warcraft 3 y al por fin lo han lanzado. Eso sí, ha habido mucho cachondeo con el lanzamiento de un Diablo y la gente no esperaba que iba a ser un Diablo. Cuéntame la polémica de eso, ¿qué ha pasado? Pues ha habido mucho cachondeo porque, al igual que Warcraft 3, la gente iba pidiendo un Diablo nuevo o un remake del 1, del 2, concretamente del 2. Y cuando anunciaron el Diablo y vieron con la cinemática, chavales, inmortal para móviles. Es en plan, ¿qué mierda me estás contando? Y es más, las acciones de Blizzard Activision han bajado un 4,6, puede ser, no sé. Pero vamos, ha bajado un pico por el tema del cachondeo que han habido. Hasta la compañía de Warhammer se ha reído y hayan hecho mofa de esto. Pero por el hecho de que es un juego, porque por lo que yo he escuchado por ahí, básicamente, Es un juego que es como el Diablo normal, pero adaptado a móviles. Sí. Es decir, como que no han recortado nada y que al ser una gran entrega, entre comillas, que la hayan dedicado para móvil es lo que ha tocado los huevos, ¿no? Ha sido sí, esa la... Sí, y este juego está en el periodo de tiempo del 2, de Diablo 2, al principio con Diablo 3. Como que se forman ese periodo de tiempo. Y claro, es lo que he dicho, la gente esperaba, estaba súper hypeada con un remake de Diablo o Diablo 4 y le han tosido a la cara con esta mierda para móviles. Que sí, puede estar muy bien todo lo que quieras, pero no, la gente no se esperaba esto para nada. Ni rumores ni hostias, ha sido para móviles. ¿Sabes qué opino yo de todo esto? ¿Un eructo? ¿Un pedo? ¡Sudando polla! Bueno, sí. Y para algo bueno que ha habido en la BlizzCon, básicamente ha sido el Destiny 2 gratis para PC hasta el día 18 de este mes, noviembre. Así que si lo estáis escuchando, daros prisa y aparece como regalito en la sección del Battle.net y lo canjeáis y lo tenéis para siempre. Regalitos. 80 gigas que ocupa el juego de los cojones, ¿sabes? Me lo he descargado, lo he probado esta mañana y... No, ayer por la mañana. Está bien el juego, no me lo esperaba así, la verdad. Yo lo tenía bajo en Play 4 porque lo regalaron con el Plus y lo borré de la Play 4 porque me necesito ese espacio para cosas más interesantes. Y empecé... Una barbaridad, ¿eh? Empecé, lo he canjeado, pero no lo voy a bajar de momento. Pero bueno, que esté ahí, pues me gusta. Oye, ya lo tengo para el día que no lo juegue. Me ha parecido curioso que aún... O sea, tengo un ordenador decente, tampoco es que sea la panocha, pero me lo jugaba todo en ultra. Digo, hostia, pues me esperaba que el juego me costase moverlo, pero no, aparentemente no. Es que necesitaba más requisitos. Creo que el motor probablemente sea el mismo del Destiny 1, que creo, ¿eh? No, no estoy aquí asegurando nada, pero creo que era el motor del 1 que ya corría en las consolas de pasada generación, o sea que, ¿sabes, no? Está apañado el juego. Le habrán metido 4 efectitos y a follar, ¿sabes? Follen. Lo probé más en profundidad este fin de semana y ya saqué conclusiones. Pero vamos, que veo amigos que tengo agregados que le están metiendo caña. Pero vamos, que... Porque, bueno, no han tardado en surgir los típicos comentarios de si lo regalan en menos de un año, quiere decir que es una mierda. Es que es verdad. Mira, es que es verdad. Pero también seamos sinceros, la semana que viene sale Pokémon y le van a dar por culo a esto, por tu parte. Y por otro lado... Y por otro lado, gente que ha estado enferma con el primer Destiny, el 2, vamos, no le ha dado ni una décima parte han opinado que no... Que se vinieron arriba con el hecho de llamarlo 2, que no suponía tantísimos cambios, que no... Como hicieron con el Battlefront, que quisieron lavar la imagen en plan, bueno, vamos a sacar otro para ver. Mira, si... Bungie, desde el día en que pasó a ser propiedad de Activision, ya está. Dep, ya está. Reach, Halo Reach fue la despedida y ya está, no volveréis a ver a esa Bungie, sinceramente. Ya está, no hay más. Tengo amigos y conocidos que se compraron el Destiny 2 y me hacía gracia, te veías las típicas fotos de jajaja, ja, ja, ya por fin ha salido el juego tal. Vale, en menos de una semana, te lo juro, literal, la gente ya no lo veía jugando. Era en plan, y yo les pregunté, digo, ¿qué pasa? Que ya no le dais al Destiny 2 tal, y dice, es que me da pereza, es que no es para tanto. Digo, no. ¿Y el hype que conozco mucha gente que se compró el juego, ¿eh? Y gente que se fundió todo el contenido en una semana o menos. Sí, es en plan, es que ya no hay nada que hacer. De un juego que se presupone como algo súper tocho al ser un MMO, ¿sabes? Con lo cual dices, ¿qué cojones es esto? Pero bueno, la BlizzCon... Está gratis. La BlizzCon... Te pegas un vicio y ya está. La BlizzCon una puta mierda, a mí me la suda, sinceramente. ¿Más cositas? No, el de la BlizzCon, un detalle más y ya está. Se lanzó una expansión de Hearthstone. Qué bueno, una de tantas. ¿Qué voy a decir? Ya... A ti te la pela. Sí, porque no sé, es como que ya el Hearthstone... Antes le metía muchísima caña, pero... ahora está Magic, el reencuentro y... Por ejemplo, a mí me está gustando... Ahora le estoy metiendo caña al juego. Sí, sé que es un juego que requiere más cartas. Hay mil y pico de cartas, para que te hagas una idea. Requiere tomar cartas en el asunto. Sí, pero lo bueno es que te van dando mazos gratuitos por la cara. O sea, que no es un sacacuartos tan gratuito. Mira, tengo una noticia de última hora, pero además cuéntanos de verdad... más. O sea, de última hora, y no es el peo que me he tirado. Es que Netflix... o sea, el Netflix de Disney, que hemos comentado antes, ¿no? Y que se lleva comentando mucho tiempo, el nombre está ya declarado. Se va a llamar... Es verdad, ese sería continúa, un nombre bestial. Disney Plus. O sea, como Canal Plus, Disney más, pues igual. Es, ¿vale? es original que te cagas, ¿eh? Va a llegar a finales de 2019 a Estados Unidos y no piensan lanzarlo... O sea, que sí que piensan lanzarlo en más países, pero no hay nada concreto. Todo el contenido de Fox, Star Wars y Marvel se prepara para llegar a Disney Plus. Y, a ver, estoy leyendo aquí la noticia a saltos. No se ha dicho más al respecto de esto. Sí que han anunciado una nueva serie de Star Wars que estará protagonizada por Cassian Andor de Rogue One. ¿Quién se acuerda de este? Pues os lo digo yo, es Peña en... Esa peñica, hermano. El Peña de... que parece de un gitano. Peña de Narcos, ¿vale? Creo que es él, vamos. Que salía en... La víbora del Juego de Tronos. Salía en Rogue One. Este pavo. ¿Peña? Es que he olvidado de mi mente. Hostia, espérate, Rogue ¿Peña One. Es el americano o el otro? Hostia, no me joder, acuerdo, tío, claro. El mexican. Este payo. Ese payo de ahí. Momento. A ver, hermano. Ah, ese no es Peña, de verdad. ¿No? No, tío. Yo qué sé, tío. Bueno, pues este pavo, el mexicano este, va a salir en... O sea, va a ser el protagonista de esa serie. Imagen real y tal. O sea que... Sí, míralo, hijo de puta. Está en Narcos México, tío. Es él, no, es tío. Peña, hijo de puta. No me líes, no, Peña tío. Es el de la víbora. Tío, me cago en Dios. Me están liando aquí de personajes. Peña... Narcos. Es que hostia, te voy a dar como infierno en trozo. Hostia, qué spoiler, hijo de puta. Yo creo que sí que es Peña, tío. Pues porque pongo en Google Peña, Narcos, espacio, y pone... lo que le pasa. ¡Me cago en Dios! ¡Todo spoiler! ¿Qué dice? Pero a Peña no le pasa nada. Pone que en la tercera temporada le pasa algo. Hostia, pues me acabo de enterar. ¿Por qué no está en su normal? ¿Y por qué no busca gilipollas? Ahora, pues nada, ya hemos dicho que Peña... Bueno, pues eso, que va a tener una serie y que me pela los huevos. Quien contrate no, eso... No, vale, pone simplemente que... Pone lo que le pasa. No, tío, pues que no... Vale, no digo que nada. No, pero que no... En fin, Fer, no se te oye. No sé si es que te han muteado algo. No es no spoiler, o sea, no os rayéis por el chat, que no... Es verdad que me había... Ahora. Había quitado el sonido del micro. Y caso es que te voy a gesticular cosas con los labios. Digo, pues no lo estoy escuchando. Mira. Pues menos mal, porque he dicho yo todo el spoiler. Bueno, si queréis saberlo, poned en Google Peña Narcos espacio y os sugerirá algo en la tercera o así. Que bueno, ya os imagináis. Bueno, Necorgatu por el chat dice: es curioso ver que a los de PC Master Race, que siempre se ríen de la gente de consolas por los refritos, súper felices por el Warcraft 3 Reforged. Es cierto. Un saludo. Los de Blizzard no aprendieron de Microsoft y Gears o Bethesda con Elder Scrolls. ¿Cómo se les ocurre cerrar los anuncios y como gran novedad en un evento donde todo su público es jugador de PC? Añado yo, presentar un juego de móvil. Pues sí, la verdad es que es bastante... Con toda su pollica gorda. A ver, es que lo de Warcraft 3, o sea, la gente que jugó fue un boom. O sea, gracias al Warcraft 3 surgió el género MOBA. Por eso la gente... No te equivoques. A raíz de un mod de Warcraft 3 surgió sí, Dota bueno. Y surgió el MOBA, pero... Bueno, gracias pero al videojuego. Sí, bueno, pero un mod. Es como decir que a raíz de Half-Life o de Counter surgió Counter-Strike o algo así. Ya no recuerdo la historia. Sí, podría decirlo. ¿Quién fue el padre de los Battle Royale, por ejemplo? Ni me lo sé ni me importa. Bueno, de hecho, sí me importa, porque nos lo explicó Diego Grande en el último Hot Factory. Ida, escuchadlo, hijos de puta. Javier G. dice, no me acuerdo de ese pavo, jajaja. Ja, ja. Dice, eso habla bien de Rogue One, ¿eh? Spoiler Factory en directo. No lo hemos dicho. Google no, lo ha dicho. En verdad, yo sí que lo he dicho, pero como tenía el micro muteado, pues... Sí, o sea, me lo he muteado yo solo. Si tampoco sabéis, es spoiler, eso no sale. Si sabéis leer labios, lo habréis descubierto. Sigamos, que aún queda mucha bilis por hoy. Venga, Fer, venga. La siguiente. X08 tendrá juegos con soporte para teclado y ratón en Xbox One. El 10 de noviembre sabremos más cositas. El sábado es el X sí. Este, pues a ver qué coño el sábado y el domingo. Y ya han dicho las recompensas que dan para verlo por Mixer, y ya te digo que no lo voy a poner en Mixer. Perfecto, yo es que no lo iba a poner ni en ningún lado, así que ya me iba a enterar yo por texto, sí, o de las noticias. Básicamente yo tampoco lo iba a ver. El domingo a lo mejor, y tampoco. Toda la palabra clave, ¿eh? Bueno, Sega anuncia el juego de puzzles para móviles Sega Heroes. Pronto, puzzles. Pronto, pero sin fecha, va a llegar a iOS y Android. Y el juego, según dicen, consiste en unir tres fichas iguales que tendrán como motivo principal de su ambientación los grandes personajes de la historia de compañía. Vamos, un puto Columns 2018. Gracias, Sega. Muy bien. Gracias, Sara. Más cositas. Más cositas. Fallout 76 durará para siempre, según Bethesda. Nuestro compromiso es que nunca tenga fin. Vamos, que va a ser una puta mierda. A mí me da bastante igual. Un basura. Sale el 16, el mismo día que Pokémon. Y yo, sinceramente, de este juego, normalmente que oyes cositas, tal, ¿no? Pero de este juego en concreto solo estoy oyendo puta basura, que nadie lo quiere ni quiere saber nada de él. Y la gente diciendo, pero si no os gusta, queréis dejarlo en paz, no lo compréis y ya está, no sé qué. Pues coño, la gente pues viene, déjalo que viene. Es que en la E3 la gente no se esperó un Fallout así, con lo cual ya viene la gente asqueada con este juego. Normal. Es en plan, déjalo que bilien, como ellos bilien. Pablo, ya está. A ver, yo no, te digo una cosa, yo con el Fallout 4, que todavía no voy ni por la mitad, y está, no está ni instalado en la consola, o sea que no van ni... Mira, yo lo... Solo mucho que te importa. Yo lo compré de oferta, el Fallout 4, cuando estuve en Bélgica, ¿vale? 16 pavos, me regalaron camiseta, llavero y todo. Y con el juego te venía de regalo el Fallout 3 para la One. La camiseta de puta madre, es de las que más me gustan, me la pongo bastante, ¿vale? Pero el juego... El juego... Mis 10. El juego... Duré 3-4 horas y vendió en Zex, chaval. Que me dieron más pasta de lo que me costó el juego en Bélgica. Y encima, vamos, quedándome la camiseta y el llaverico. Y el juego. El juego una puta mierda. Sí, bueno, pero el Fallout 3 fue ya. El juego no es una puta mierda, tío. El Fallout 4 es basura. Mira, está muy desequilibrado. Sigues en teoría. No, a mí no me gusta. De por sí, los Fallout no. Los juegos de Bethesda, a mí, en la vertiente clásica esta de Elder Scrolls y todo esto, sinceramente, no puedo con ellos. No me gustan un pijo. No, no me gustan, pero para nada. Cuando salió Skyrim, Skyrim, lo empecé a jugar, jugué 2 horas, dije, vaya puta mierda de historia, aquí pim pam pum, las cavernas, las putas cuevas todas iguales, infinitas, todo cerrado, súper... vamos, no veía ya la grandeza de ese juego. Follen. Cuando años antes jugué a Oblivion y más de lo mismo, pero igual 2 horas, digo, y dices, Dios, es que no, Oblivion sí que está bien. A mí no, pero me gusta, escúchame, a mí no me, juego, o sea, no es el Skyrim. No estoy diciendo que el juego sea una puta mierda, sino que a mí me parece una mierda y no me gusta, porque está sobrevalorado en resumen, sí. Para ti, a ver, a mí Oblivion me encantó. Skyrim dije, coño, mola bastante, pero le falta la chicha que tenía Oblivion para mi gusto. Y Fallout 3 y Fallout New Vegas, los dos me gustaron, New Vegas por unas cosas y Fallout 3 por otras, pero no sé, a mí son juegos que me gustan, por eso el 4 me gusta, pero me da mucha pereza jugar a un juego así ahora mismo. Bueno, pues a seguir trabajando. Sí, ¿y el... Sega afirma que no hay proyectos relacionados con Virtua Fighter en marcha, pues vale. Todo esto porque... El juego Virtua Fighter 5, creo que la versión, digamos, original tiene ya unos 10 años y la versión definitiva unos 5 o así. Y como en Smash Bros. Salía de personaje invitado como ayudante Akira del Virtua Fighter, que salió en el último direct, le empezaron a preguntar a Sega por Twitter y le dijeron que lamentablemente que no había planes de sacar un nuevo Virtua Fighter. A ver, Virtua Fighter, vale, que aquí nos la pele un poco más, pero en Japón Virtua Fighter fue algo bastante fuerte al parecer, ¿vale? Yo tuve el 1 o el 2, lo tuve en PC, chaval. Flipas. Flipa. Y el caso es ese, que bueno, los fans de Virtua Fighter pues están un poco decepcionados porque no les cuidan, no les cuidan. La siguiente noticia, dejádmela, es brutal, o sea, en serio, cuando lo leí dije, ¿esto qué cojones es? Vale. El dron de Spyro sigue volando hasta llegar al rapero Snoop Dogg. Le quiere entregar una copia de Spyro Reignited Trilogy, partiendo desde Nueva York para llegar a Los Ángeles. Vale. La imagen del programa de hoy ya la tengo elegida. Es el dron de Spiro. El dron de Spiro es casi como un coche de grande. Y escupe fuego. Y vuela y es más rápido que una lancha. O sea, tiene una cuenta de Instagram que está poniendo todos los vídeos. Y en Twitter igual. Yo me quedé flipado. Digo, ¿pero qué cojo que le está llevando el juego? Y en Noob Dog le dice, vamos, dragón, tráeme el juego ya, no sé qué, por Twitter. Es la hostia. Me parece una campaña publicitaria impresionante. Es bestial. Y porque es para todos los públicos el juego, si no llevaría también una bolsa de hierbas, ¿sabes? Agarraico, conociendo Snoop Dogg, ¿sabes? Plan, bueno, hermano, no, tienes aquí tu hierba y para Wiz Khalifa, ¿eh? Cuando llegue el Snoop Dogg esperando con un porraco de dos palmos, dice, Espiro, dame lumbre. Con el Doberman en el jardín ahí, atadito al perro y con el perrico. No, pero en serio, que el dragoncico, dame lumbre. Mirad la foto que he pasado por el grupo de Hop, ¿vale? El de Telegram. O sea, tú das luz a la llamarada y mira lo gigante que es el putísimo Spiro, ¿eh? Es la polla, de verdad, ¿eh? Me parece la hostia lo que han hecho. Dragoncito, dame lumbre. Da para el programa de Cuarto Milenio, ¿eh? Pero vamos, que te pega una llamarada eso que te fríe el seso, o sea. Impresionante. Bueno, noticias rápidas, va. Las voy a dar brevemente, tengo los enlaces abiertos, son de ventas, ¿vale? Estos han sido los videojuegos más vendidos en Game en octubre del 18. Y resumidamente, vamos a decir que en Play 4 el top, obviamente, Red Dead Redemption 2, COD Black Ops 4 y FIFA 19. Nintendo Switch, el Mario Party ha sido lo que más lo ha petado, seguido del Dark Souls y el FIFA, incluso seguido del The World Ends With You, que creía que este iba a estar bastante más por debajo, pero oye, jugosito. Y Minecraft en sexta posición, o sea, me alegra ver que hay juegos que venden más que Minecraft, coño. Es que el Minecraft, no sé si ya me entiendes, es increíble. Hombre, ha salido la versión en Switch hace poco, entonces tiene sentido, pero oye, que mola que... Pero joder, eso está más rejugado en todas las plataformas ya. Ya. En One, pues oye, también el Red Dead, FIFA y Black Ops, seguido del Odyssey, Final Fantasy XV en sexta posición. ¿Qué coño, tío? Se nota que hay sequía, ¿eh? Y The Evil Within 2 también, se nota que hay sequía. Hasta ha vendido más el Final 15 y The Evil Within 2 que el Shadow de Tomb Raider, tío. Esto sí que es peor. Wow. Que por cierto, he estado leyendo bastantes quejas del Shadow of the Tomb Raider poniéndolo mal en plan porque es lo mismo, no hace nada nuevo, es... Que es un poco lo que dijiste tú, Fer, o sea que no... Sí, es que es lo mismo, pero que ahora se oculta en las paredes y poco más. Ya está, sí. Y claro, se está llevando hostias también por ese tema, porque no han arriesgado y no ha dado, digamos, un salto como el que una saga así tendría que... No sé, es alguna cosa. Es que tenía que dado un gran salto y sinceramente a mí me gustó porque está bien, pero me decepcionó porque no hace nada nuevo, no hay nada, ¿vale? O sea, y no es tan divertido jugar. ¿Dónde vi Spiro? Bueno. Spiro, dragoncico, dame lumbre. De PC sudopolla. 3DS, lo que más ha vendido Luigi's Mansion. Seguido del Yokai, Mario Maker. Luigi's Mansion 2 también ha pegado ahí un repunte guapo. Y el puto nueva. Y el Animal Crossing Nueva Lefa, que sigue vendiendo bien. Funko Pops, Totaku, me pelan los huevos. Figuras interactivas me la pelan. Tarjetas de shop y todo esto me suban los huevos. Ya está, las ventas de game han sido esas. Que os lo disfrutéis. NPD Group revela los juegos más vendidos de PlayStation, Nintendo 64, Saturn y más en Estados Unidos. Esto es curioso, ¿vale? La Saturn, el juego más vendido en USA, el Madden 97. ¿Cómo se os queda el body, hermanos? Bueno, en Estados Unidos como aquí el FIFA, o sea, normal. Sí, sí, básicamente. Luego el Knights, seguido de Virtua Fighter 2, Daytona USA, Virtua Cop, Tomb Raider, Sega Rally, el Sonic 3 de Blast, semejante mojón, World Series Baseball y Panzer Dragoon. En la Play 1 nos encontramos en el primer puesto al Crash, Gran Turismo, Crash 1, ¿eh? Final 7, Gran Turismo 2, Crash Bandicoot 3, Tekken 3, Tony Hawk Pro Skater 2, Metal Gear Solid, Crash Bandicoot 2 y Driver. Con esta lista ya, creo que Sony podría tener una leve inspiración para decir, quizás deberíamos coger los juegos más vendidos que igual son los mejores. En este caso, pues oye, es una gran selección, pero no, han elegido otras mierdas. Pero la Biblia de PlayStation Classic viene ahora. Ojo, sí. Nintendo 64, más vendido Mario 64, seguido de GoldenEye, Mario Kart, Ocarina of Time, Pokémon Stadium, Donkey Kong 64, Star Fox, Super Smash Bros., Diddy Kong Racing y Star Wars Shadows of the Empire. pedazo de selección, sinceramente. Muy, muy buena. Game Boy Color. El top está liderado por Pokémon Oro y Plata, seguido de Mario Bros, la versión esta DX que salió para la Color, Pokémon Pinball, Pokémon Crystal, Yu-Gi-Oh. Hostia, a ver si me acuerdo que lo tenía un colega. Era de cartas, a mí me parece una mierda, pero uff. El Yu-Gi-Oh lo tuve yo. Lógico es que sea de cartas. A mí no me gusta, sinceramente. Igual que el Pokémon... Escucha, estaba todo guapo, metías el código de las cartas físicas y tenías la puta carta ahí, y pam, pam. ¿Qué cojones? Pues como el Pokémon Trading Card Game, pero es que a mí los juegos de cartas nunca me han gustado, ni las Magic, ni todo esto, ni el Hearthstone, por eso. A mí el sí, pero ya está, no me gustaba ninguno más. Nah. Link's Awakening, mira, el Pokémon Trading Card Game y el Zelda Oracle of Ages. Y en Dreamcast, ojo, todo deportes, NFL 2K, 2K1, luego el Sonic Adventure, NBA 2K, NBA 2K1. Todo deportes, Sonic Adventure. Crazy Taxi, Soul Calibur, Ready to Rumble Boxing, Shenmue, ojo, curioso, y Resident Evil Code Veronica. Pues oye... Está apañado. Pero ves estos tops, ¿vale? Y ves juegos que dices, hostia, en mayor o menor medida todos son representativos de la época, son grandes juegos, grandes sagas, sí, tal, quitándolos de deportes y estas mierdas. Pero claro, luego ves las decisiones que hacen los de la Play Classic o los juegos más vendidos ahora mismo, que son lo que son, y dices... Pero bueno, Folacor, ¿qué es esto? En fin. Nos pregunta Remius Fox por el chat que cuando empezamos con la bilis de PlayStation Mini, vamos a empezar en breve. El programa va a ser larguete, ¿eh? Con la bilis que vamos a soltar. Va, vamos, queda poquito. Va a estar jugoso, hermano. Dos hojas de guión. Estos son los juegos más vendidos cada año en Estados Unidos del 95 al 17. Para que veáis, ¿eh? En el 95 Mortal Kombat 3, 96 Mario 64, no podía ser de otra manera. En el 97 Mario Kart 64, en el 98 Ocarina of Time, en el 99 Donkey Kong 64, en el 2000 Pokémon Stadium, 5 años liderando Nintendo 64, pero luego para la gente era la principal la Play, ¿sabes? Impresionante. Impresionante. 2001 el Madden 2002, en 2002 el Vice City, como no, 2003 Madden 2004... San Andreas en 2004, 2005 y 2006 los putos Madden, 2007 Guitar Hero 3, 2008 Rock Band y bueno, del 2009 al 2017 el juego más vendido ha sido cada año el Call of Duty de su año, excepto en 2013 el GTA V. Literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años seguidos vendiendo lo que más en Estados Unidos el COD. Ves las cifras, o sea, ves los juegos de los 90 y dices, joder, tal, qué bien. Llegas al 2009 y dices... ¿Y de qué ha pachado? No, tío, no. Dices, buah, qué coño. Eso es para que luego diga la gente, no, si es que las cifras de ventas realzan, o sea, es equitativo a la calidad del juego. Y una polla, hermano. Y una polla como una olla. Estos son los juegos más vendidos de la historia de 360, ¿vale? En el número 10, Halo Reach, con 9,75 millones. Jugosísimo ese juego. Sí. En el número 9, Call of Duty Ghost. En el número 8, GTA 4. En el número 7, Halo 3. Del número 6 al 3 van CODs varios. En el número 2 está el GTA 5, con 15,50 millones. Y el primero... ¿Tenéis la noticia abierta? No. ¿Verdad? Vale, ¿cuál diríais que es el juego más vendido de 360, sin mirarlo? ¿Minecraft? No. ¿De 360? Yo pensé Call de of Duty. No. ¿Gears of War? No, has agotado tus tres posibilidades. ¿Algún José? Halo? No. Joder. ¿Qué? Da una pista, cabrón. Kinect Adventures. ¿Qué dices? 21,57 millones. Con el GTA V por debajo con 15,50 millones. Joder. ¿Cómo se os queda el body, hermanos? Pues sentado en el sofá como antes. La verdad es que sí, la polla más sudada. Sí. Esta es que noticia, no me esperaba nada. Pues para que veas las cifras, chaval. Fer, cuéntame qué ocurre con la VR. Bueno, bueno, bueno. Palmer Luckey, el tío que... Palmer. Cofundador de Oculus, que dejó la empresa el año pasado. De ningún hardware de... realidad virtual existente o inminente es lo suficientemente bueno como para lograr la adopción masiva. ¿Qué haces? No has oído el pedo. No. Tío. La adopción, por favor, la adopción masiva. ¿Qué es incluso una... a un precio de $0? ¿Podrías regalarle una Oculus Rift y un PC completamente gratis a todas las personas en el mundo desarrollado? Y la gran mayoría dejaría de usarlo en cuestión de semanas o meses. Lo sé porque he visto los resultados de las pruebas de mercado a gran escala en el mundo real. No es mi imaginación. Qué iluminado. Ojo. Y Sony patenta un nuevo mando para PlayStation VR. Grande Sony. Estamos hablando de que el puto cofundador de las Oculus te dice que los putos, con los datos sobre la mesa, que ni de gratis las VR triunfarían en el mundo en el que vivimos. Y aún así hay gente que se empeña en decir que... ¡No, es el futuro! No sé qué. Mira, yo creo que está claro que lo que se ha visto es que, pues como las consolas estas de media generación, casi va un intento de, pero a la hora de la verdad nadie invierte, con lo cual... Pero si es que las consolas de media generación, como la PlayStation 4, la PlayStation 4 Pro era por las putas PlayStation VR. Efectivo y Wonder. Y la Xbox One X era para plantar cara a la PlayStation 4 Pro. Si no hubiera habido VR, no habría consolas de media generación. Punto. Susmus. Yo sigo diciendo que es que las VR va para un público específico. Me refiero, yo como usuario casual, yo cuando me voy a mi casa trabajar o lo que sea, o estudiar, conecto la Play, conecto lo que sea, juego y punto. No me apetece ponerme unas gafas y ponerme a jugar, a hacer movimientos y tal. Escúchame. A ver, sí, puede ser, depende del juego, depende del momento, pero un uso tan fuerte como se ve en las películas, Ready Player One y todo eso... No tan excesivo, quiero decir, ya me entendéis, ¿no? Pero que requiera tanto movimiento y tal, por así decirlo, del cuerpo. Yo, si me pongo un juego para relajarme y punto, no para, no sé, que ese es mi punto de vista. Que los que jugamos toda la puta vida somos unos putos vagos que nos gusta estar en el puto sofá, joder. A ver, yo jugaría con las VR, pero no me voy a gastar el dinero que hay para los juegos que hay porque no compensa. En caso de que vendieran un bundle con las gafas, los mandos y la máquina de felaciones automáticas del Dong por un precio, digamos, de 50 euros, pues igual me lo pensaba. Pero otra cosa, y al precio que están, no, conmigo que no cuente. Escúchame, si es que el único... ¿Has visto la máquina que te jala el Dong? O sea... Sí, lo he visto. Gran inventor, ni Einstein, chaval. Impresionante. Gente así, eso, ese tío y el del aire acondicionado son grandes inventores. Totalmente. Escúchame, o sea, es que el único juego que dices es medianamente decente jugarlo en VR, en PlayStation VR en este caso, es el Resident Evil 7 y se ve como el puto culo. Así que no, la verdad es que no. Y bueno, siguiendo con VR, la voy a soltar ya porque está más para adelante, pero la suelto ya porque a todos nos importa una puta mierda. Procede. El de la cine, el juego este de From Software, ya está disponible para PlayStation 4. Para, claro, es de VR, así que. ¿Y a quién le importan? Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Y a quién le importa lo que haga From Software? como extensión, sí, la verdad es que sí. Así que más cositas. Ahora sí, ya puedes seguir con más cositas. Sí, venga, José, esta es tuya, crack. Bethesda. Fer, ¿tienes la Play delante? ¿Estás dedicada a compartir capturitas mientras grabamos? No, pero escucha, es que lo he hecho para poder guardar esta foto, que la voy a pasar por el grupo de oyentes, ¿vale? Que es la buena. La que está ahí sentado, ¿no? Ahí todo el selfie. ¡Ah, no! ¡La que sale follándose a Lenny! ¡Toda la cara de Derp! ¡Toda la cara doblada! Pero la putada es que no se me hizo la captura cuando se veía la cara de la supuesta tía, que es Lenny también. ¡Joder! ¡Qué bueno, grande, joder! Sigamos. ¡Flipado, limpa! ¿Más cositas? Bueno, a veces la no colabora con Nintendo. No, no colaboraba, hijo puta. No te comas palabras, que a ti no se te corta el audio. Por la potencia de sus consolas y la llegada de Nintendo Switch les hizo cambiar de parecer. Cito textualmente: esa fue siempre la gran barrera para nosotros con Nintendo, explica Heinz. No era que nos gustara la Wii, era solo puntos defensivos. Que estas son las cosas que desarrollamos y si funciona en las plataformas cuando las ejecutamos, las hacemos. En este sentido, añade a referencia a Switch. Cito textualmente: cuando observamos las especificaciones, empezamos a mirar juegos como Skyrim, Doom, Wolfenstein y tuvimos la suerte de tener desarrolladores con mucho talento que también estaban muy interesados en hacer la versión, que creo que es importante. O la suerte de encontrar un gran socio como Panic Buttons, que tuvo la oportunidad de coger a lo que estábamos haciendo y decir, sí, podemos hacer esto que llegue a Switch. Muy bien. Vale. Pues bien. ¿Qué añadir? Pues bien. básicamente lleváis ya vosotros hoy más de esos que yo, que lo sepáis. Ya voy a Andorra y nos depende. Escúchame, yo los básicamente los estoy diciendo aposta. Ya. Yo también, yo lo digo varias veces por algo. Básicamente, lo digo dos veces, ¿eh? Muy bueno, pasemos a la siguiente, que se acerca la bilis. Nintendo comienza a reclutar a nuevos trabajadores para The Legend of Zelda. Buscan un diseñador 3D CG y un diseñador de niveles. Aunque el productor Eiji Aonuma comentó en 2017 que podría verse una secuela de Breath of the Wild en Switch, las ofertas de trabajo ofrecidas por Nintendo no reflejan ni especifican de si se trata de un nuevo videojuego para la máquina, para portátiles o para dispositivos como smartphones o tablets. Pues ahí lo lleváis, hermanos. A ver, estaba claro que desde que acabaron el juego, desde que sacaron los dos DLCs, la producción del próximo título iba a estar ya en marcha. Y teniendo en cuenta que el Zelda salió al principio de la vida de Switch, pues al igual que el Mario, y si Switch, por lo que se ve, está vendiendo bien, al igual que ocurrió ya con Wii, recordemos que en Wii salió el... ¿Cómo se llamaba? Joder, lo tengo aquí delante. El puto Zelda, ahí, Twilight Princess. Salió Zelda Twilight Princess al principio de la vida porque compartió lanzamiento con Cube, y salió al final de la vida el Skyward Sword y tuvimos dos Zeldas en esa máquina. Pues oye, ¿por qué no ocurrir esto en Switch? Si va a ser una máquina de largo recorrido y este título compartió plataforma con la anterior. Al igual que un Mario, lo dicho, no impide nada, como ya especulábamos en su momento, que salga un Odyssey 2 o un Galaxy 3 o lo que tenga que salir, o alguna mierda nueva. O incluso a mí me gustaría ver un jodido Super Mario 3D World 2. Oye, a mí me gustó bastante. ¿O un Sunshine 2? También, ¿por qué no? Pero... También, ¿por qué no? Why not? Pero sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Ahí estamos. Dejadme esta noticia, porfa, la bilis la quiero. Adelante, primo. Todo para ti. Creo que esto es serio, de cortar la música incluso. Cállate, puta Siri. China. Bueno, tú. Por favor, por favor. Desde San Chinorro. Square Enix podría acompañar... no, esta no es la noticia que yo quería, por favor. Creía que era lo del cancelamiento del 15. Puto, por favor, que la lea otro. Que la lea otro, por favor. Ya la leo, me suda la polla, en realidad. Square Enix podría acompañar Final Fantasy VII Remake de más juegos. Nomura dijo que en una entrevista en una rueda de prensa de The World Ends With You Remix de Switch. De Switch, que le preguntaban por el tema. Los veteranos estamos considerando varios desarrollos que acompañarán al remake. Quizás podríamos hacer algo sobre los compilation o Final Fantasy VII también, pero por el momento esperad el turno para el Final Fantasy VII. Esto me hace mucha gracia porque, es decir, todavía no salió el 7. Vas a ir por capítulos a saber cuándo sale el primero. Y ya están pensando en lo que va a venir después, que va a volver a ser relanzar todo el universo expandido de Final Fantasy VII, que ya era innecesario cuando salió, y ahora quieren remasterizarlo y volverlo a sacar. Sí, pero escucha una cosa. Me parto los cojones. Y esto, sumado a la de la cancelación, está de los cojones del 15, que ahora hablaremos. Impresionante, señores. A ver. Cojones. Completion of Final Fantasy VII era un proyecto que abarcó Before Crisis, Final Fantasy VII para móviles, la película Final Fantasy VII Advent Children, el juego de PlayStation 2 Dirge of Cerberus, Final Fantasy VII y Crisis Core Final Fantasy VII. Joder, he dicho tantas veces Final Fantasy VII que ha sentido. Por lo menos 7 veces. Para PSP, entre otros productos. Bueno, a ver, Folagor, el caso es que esto me parece una puta mierda, así que, joder, cortaos un poco ya. Escúchame, oye. Calatrava Nomura, escúchame, Calatrava. Hola, Córtate. Te lo digo 7 veces y si hace falta, hijo de puta. Madre mía, con este dubstep y... de fondo queda todo chabacano. Sigue. Ya ves, y de 7 en 7, porque Resident Evil 7 no triunfó Switch, pero Capcom seguirá con la nube y cataloga el lanzamiento como un experimento. Vamos, qué puta mierda. Pero es que siguen, aquí... ¿eh? Y solo en Japón, pero bueno. Sí, me gusta que piensen en el resto de sus usuarios. Sí, sí, claro. Es que, joder, si hicieran una, como los de Bethesda, tío, una buena versión portátil de Switch. Por ejemplo, del Resident Evil 7, no, pero del que va a salir ahora, del 2. Uff, estaría jugosito tenerlo en Switch. Jugar al Resident Evil 2 portátil. Pero bueno, va. Bueno, la federación ya lo ha dicho. Y demandan a Riot Games por discriminación de género y acoso. Dos mujeres destacan el mal ambiente en el estudio creador de LOL. Sí, voy a comentar porque, bueno, me he leído antes ya la noticia. Y voy a leer las partes interesantes, por así decirlo. Pero la cuestión está en que las demandantes son una tal Melanie McCracken. Juro que se llama McCracken. Pero ojo que la otra tiene tela. Jessica Negron. Ha echado las inclusivas. Ha echado la Kraken y la Negron. A ver, hay seriedad con esa noticia por la parte que denuncian, ¿no? Pero los apellidos son graciosos, no lo podemos... Sí, pero que el chiste es fácil, o sea, sí, tampoco podemos evitarlo. Menudo vale. Kraken el Negron. La Kraken todavía sigue en Riot, pero Negron ha dejado el estudio. Y según Kotaku, también habrían acusado a Riot de un clima con acoso sexual, conductas inapropiadas y prejuicios, ¿vale? Hostia, una cosa. José, tu sillita tiene agujeros. Esto ya lo dijimos, perros. Da igual, pero es que me estás calentando. Ah, vale, ya lo pillo. Bueno, la demanda señala algunas de las condiciones de trabajo discriminatorias que fueron reveladas por Kotaku hace 3 meses y que afectarían a aspectos como la contratación, conversaciones, reuniones, asignación de trabajo y conversaciones sexuales explícitas donde las trabajadoras eran las protagonistas. La demanda también acusa a Riot de esconder estas acusaciones tras aparecer publicadas en los medios o comentarios realizados por un supervisor en los que se decía que la diversidad no debe ser un aspecto principal en el diseño de los productos de Riot Games, porque la cultura de los videojuegos es el último reducto seguro para los adolescentes blancos. Algunos de los implicados en el acoso todavía siguen en Riot. A ver, hay que tener cojones también para decir este tipo de cosas, ¿vale? Porque ni tanto ni tan calvo, es decir... La diversidad no debe ser un aspecto principal en el diseño de los productos de Riot, pues vale, es decir, que no metas cuotas, por así decirlo, en plan de... No, hay que meter un negro, mandarín chino, una Negron y todo lo que tú quieras. Vale, lo veo bien que tengas eso. Una Kraken. Pero lo de que la cultura de los videojuegos es el último reducto seguro para los adolescentes blancos, creo que has patinado 20 pisos por aquí un poquito. Esto es una sobrada, pero vamos. Esto sobra un poco, ¿eh? No, no hace falta irse por aquí tanto de madre. Yo creo que el que escribía la noticia flipa do alipa. Negron señala que se hizo cargo. Venga, va. Negron señala que se hizo cargo de los trabajos de un antiguo supervisor sin ser compensada económicamente, mientras Riot contrató a hombres para este puesto. What? Me río por el Riot. Su queja fue ignorada y después se le pidió que continuase con ese trabajo sin el aumento de salario que se le había ofrecido a los antiguos supervisores. Las demandantes buscan poner fin a esta cultura discriminatoria en Riot, además de que las compensaciones económicas por daños y salario perdido. Sinceramente, es que tienen puta razón en el sentido de que si de verdad esto es así, es decir, tanto que se queja la gente, por ejemplo, aquí por lo menos en España, que yo sepa, es ilegal el hecho de que se le pague más a una mujer, a un hombre que a una mujer por hacer el mismo trabajo. Si esto está pasando así, obviamente esto es absolutamente, a ver, allí en Estados Unidos no lo sé, pero aquí por lo menos sería denunciable y debería de serlo en Estados Unidos si no lo es, y se debería de penalizar esta cosa si de verdad ha ocurrido como están diciendo aquí, sinceramente, porque es que es así. A mí, en mi anterior trabajo yo puedo decir de que la mujer ganaba lo mismo que el hombre. ¿Y de qué era el trabajo, si se puede decir? Porque creo que es curioso decirlo. Mantenimiento, limpieza, limpia cristales, todo eso. Vamos, limpieza de recintos, ¿no? Sí, básicamente. Básicamente. Pues. También decía que había como. Lo digo porque no me importa. En ese equipo, por así decirlo, solo había una mujer. No de nombres ni nada, tampoco, no, ya. Pero. En ese equipo solo había una mujer, el resto era hombres. Al menos desempeñando esa función. Luego sí que había mujeres, pero. Uh-huh. Haciendo las mismas. Bueno, de limpieza, pero... Pero en otros campos, ¿no? Digamos. Sí. Bueno, la cuestión es esta, ¿no? Es decir, el hombre, el hombre y la mujer ganaban exactamente lo mismo. En cambio, por ejemplo, mi prima estuvo trabajando en un almacén, ¿vale? De empaquetado. No voy a decir tampoco cuál, porque sinceramente no me acuerdo. y el caso es que a las mujeres las ponían a simplemente empaquetar, a la cadena de montaje, como aquel que dice, de coger las cosas y meterlas en cajas y precintar las cajas. Y los tíos eran los que movían las cajas y todo el rollo, ¿vale? O sea, vamos a decir que los hombres tenían que hacer el trabajo más físico y más duro. Es que no quería ir ahí, pero bueno. A ver, esto ya entra en otro debate y es tarde. Ya. Pero bueno. Sí, pero al igual que hay trabajos, centros de trabajo en los que se prioriza que, digamos, si alguien tiene que contratar, si los compañeros son chicos, se tienda a contratar chicos, y si las compañeras son chicas, se tienda a contratar chicas, y eso lo hemos visto más de uno, quizás en primera persona. Sí, pero eso ya, como dices tú, eso ya es un tema aparte que da para un podcast entero. En diversos campos, sí, totalmente. Sí, pero bueno, que otros cobraban lo mismo por trabajos diferentes. Claro, la cosa está en los mismos puestos y tal, lo que estamos hablando aquí. Pues eso, básicamente, mierda, se me ha ido. Básicamente, sí. Que si estás haciendo un trabajo de encargado y están buscando por otro lado y sabes que los supervisores anteriores cobraban más y a los que iban a contratar les iban a pagar más que a ti por cubrir esa situación o por seguir en ese puesto y que no te quieran subir el sueldo, pues hombre, lo que yo no sé es seguir en esta empresa, que quieras cambiarlo, lo veo bien, en el sentido de que están meneando la mierda y vamos, es interesante, ¿no? Que estas mierdas se visibilicen, pero claro, cuando son reales, pues sí. Que en este sentido lo parece, vamos, y no es simplemente una rabieta de alguien en Twitter o alguna tontería de estas para, en fin, dar de qué hablar, ya sabéis un poco al extremo al que me refiero. Pero ojo, que ole, desde aquí que se sepa, vamos, que Riot, pues si tiene estas actitudes, pues totalmente deleznable, es que es así, si es que no hay más, si es que si las cosas están mal, están mal. Y ya está. Si ya el propio LOL es deleznable, ¿qué más da? Totalmente. Es que ya empezando por ahí. Tóxico. Ahora sí, bueno. Bajo la música viene la noticia clave, por favor. Ahora sí, ¿no? El director de Final Fantasy XV, Hajime Tabata, abandona Square Enix y en consecuencia se cancelan todos los episodios descargables de Final Fantasy XV previstos, como eran los episodios de Aranea, Luna Freya y Noctis, a excepción del capítulo de Ardyn, que saldrá en marzo del año que viene. El exdirector fundará su propia compañía, dejando así Illumination Entertainment y Square Enix fraudulentamente huérfanos. ¡Que se jodan, tío! ¿Qué quieres que te diga? Me suda los huevos. Es decir, después de la puta mierda de lo que fue Final Fantasy XV desde su putísimo inicio allá por el 2006 o 2005, cuando te empezaron a sacar los trailers de Versus 13, que tardaron unos 10 años en sacar el puto juego, que luego el juego lo han partido en cachitos para vendértelos por separado durante varios años, comprando pases de temporada y luego salían otros pases de temporada, trozos del juego que estaban clarísimamente faltos en el título principal, personajes que desaparecían y al rato decían, pues ya he vuelto, chicos, y resulta que a lo mejor se iban a vivir las aventuras de su vida o les iban a pasar cosas trascendentales para la historia, pero sudando polla, capítulos del juego reescritos y actualizados porque eran un aburrimiento o estaban mal planteados o diseñados. Ha sido un despiporre de basura increíble, y aún así los putos fanboys comprándolo, defendiéndolos, mamándole la polla a Tabata, mamándole la polla a Nomura, mamándole la polla a Square Enix. Sinceramente, Dios, qué asco, ¿eh? O sea, me pasé Final Fantasy XV, me gustó el juego bastante, pero me sentí estafadísimo y dije que no iba a pagar un puto duro por la puta versión Royal, ni por los DLC ni nada de esto, y no lo he hecho, y vamos, no pienso hacerlo hasta el día en que esos... Es que tampoco, no jugaría otra vez Final Fantasy XV, la verdad. Me voy a quedar sin saber lo que pasa con la puta historia, porque es que, sinceramente, lo veré en YouTube o algo, pero es que paso de alimentar este tipo de prácticas. Me parece una puta mierda. Y ese pedo que te has tirado ahora, José, ¿De verdad? Pero porque siempre soy yo. Joder, porque es tu tipo de pedo, hijo de puta. Además, ha girado la cabeza mirando para otro lado. En plan, yo no me he encanta, sido. Tío, es tu tipo de pedo. Es pedo estándar de José. Sí. Es una puta mierda esto que ha pasado con Final 15. Que le den por culo a Final 15, a Hajime Tabata, a Square Enix, a Nomura y a todos, de verdad. A Armin y a su puta madre. ¿Sabes lo que me costó Final Fantasy XV, la edición esta que te viene con la película? Lo mejor de Final Fantasy XV es la película y a su vez es lo peor, porque te mete un hype que luego no vas a ver presente en el juego y te crea unas expectativas que luego el juego no es así para nada. Y es lo bueno y lo malo de la peli, que es buena, pero es mala porque te genera un hype que luego no existe en el juego. Sinceramente. Efectivamente. Pues lo mejor es que yo pagué 0€. Hijo de puta. Y bueno, luego Alberto por el Telegram nos ha comentado lo siguiente. Dice, ¿nuestro Alberto? Sí, dice, por lo que estoy leyendo en Reddit, el cabrón de Tabata no ha hecho más que despilfarrar dinero en Final Fantasy XV sin conseguir beneficios. Si bien el juego base tuvo unas ventas aceptables, no así los DLCs que han sufrido, que han sido un jodido fracaso en ventas. De hecho, Square Enix tenía una previsión de ventas tan baja para los DLC de 2019 que han decidido cerrar el chiringuito y mandar a Tabata al carajo. En esencia, eso parece que es lo que ha pasado. O sea, todavía hay un poco ahí de, no, Tabata lo ha dejado, o Tabata lo han obligado a dimitir, o Tabata lo han tirado, no se sabe. Es un poco Kojimada, ¿vale? Sinceramente, esto para mí es un pequeño escándalo, ¿eh? Es decir, es serio. No sé cómo lo veis vosotros. Pues la verdad es que... Cuando termines de secarte los huevos me lo dicen, ¿no? Sí, es que como no he jugado al 15... Yo he jugado al 15, creo que... No sé cuántas horas le habré dado. Es que la verdad... Estoy repasando la historia de este hombre y sinceramente sus trabajos previos tampoco dicen nada, ¿eh? Hizo toda la puta mierda del universo extendido del Final 7, o sea, el Before Crisis, Last Order, Crisis Core, luego el Final Fantasy Type 0, que me parece un putísimo basurón, lo siento mucho, me parece una puta mierda infumable a niveles mierdosos. Más uno. Luego hizo el 15 y poco más, es que esto es todo lo que ha hecho. Bueno, sí, ya está, es que nada más. Nada más reseñable, bueno. O sea, es que caballero, vayas a tomar por culo, no le voy a echar de menos. No hizo nada, para mí, no hizo nada reseñable en Square Enix y no le echaré de menos. Váyase. Bueno, no, ya se ha ido. No vuelva, por favor. Y lo que haga, no estaré atento a sus trabajos, es decir... No ha hecho nada reseñable en su vida, no ha hecho nada de provecho con su puta vida. Váyase a vivir debajo de un puente, cual mendigo, joder. ¿Qué le da? Hay mendigos con más valor que... joder, macho. Y por último, relacionado a esto... Un puto retrasado con medio cerebro apagado y violado por una piedra de cerdos no hace tal puta mierda con Final Fantasy. A ver, estamos exagerando. Es decir, obviamente este hombre no es el encargado definitivo de hacerlo absolutamente todo, todas las decisiones que ha tenido. Probablemente Square haya sido la que dijera lo de partirlo en cachos y todo esto, pues igual que ha partido el Final 7 y tal, el remake. Pero vamos, sí, que es la cara visible y es el que se lleva las hostias. Es su trabajo, acumular hostias. Bueno, que pero es que no solo queda aquí la cosa. Que se raje los párpados ya, joder. El modo multijugador de Final 15 tendrá un lanzamiento como título independiente en Play 4 y 1. Su debut está previsto para el 12 de diciembre mediante distribución digital. Y la versión de PC, por su parte, no va a sufrir cambios y va a seguir con el multijugador como hasta ahora. O sea, todavía seguimos partiendo el puto juego en más trocitos, más cositas. Más trocitos. Y que claro, que van a bajar el precio del pase de temporada, no sé qué polla, faltaría más. Mira, esto de verdad, esto es un cachondeo. Vale. Escúchame, a Chavo los buenos cuchillos que gastan en Square Enix, ¿sabes? ¿Cómo trocean los pavos? Mira, hostia. Javier G dice, Aranea era la pechote. No, efectivamente, uno de los personajes más interesantes por su personalidad era... No, a ver, en realidad era una puta mierda de personaje, como todos. Es verdad, es que te lo intentan poner ahí como, Dios, la rival así emblemática del juego. Pero luego es que no tiene nada, te la luchas un par de veces contra ella y ya poco más. Es en plan, no hay evolución del personaje. Con Luna Freya igual, todo el pedorro, hijo de puta, es que es verdad. Es que hablamos de esta mierda y te dan ganas de cagarte, lo veo comprensible. A la par a ver, que entendí. La gente se lo está creyendo, es un efecto de sonido que tenemos aquí en la mesa de mezcla. Claro, claro. ¿Qué era eso? ¿Era una tostadora? No, la mesa de mezclas, tío. Es el puto teclado ese con colorines. Míralo. Espérate, hermano. Hostia, casi le di al botón de apagada, ¿sabes? Hubiese sido muy épico. Flipa, mira, yo también tengo aquí la mesa de mezclas, hermanico. Bueno, no me acuerdo cómo era el. Y yo, mira, el mando a la tele. No, no, voy a dejar, a ver si voy a tocar algo y voy a quitar el... Pero... Y luego la historia de Luna Freya, que sinceramente era una personaje que tenía muchísimo potencial por lo que se vio en la película de Kingsglaive, pero luego en el juego ha echado la muñeca, que no hace una mierda, se la... Uy. Se queda ahí y tal. No lo digas. Que tú no has llegado aún. Cállate, que yo no he llegado y tengo intención de pasármelo algún y día. Y luego el DLC de Noctis, que en teoría va a ser la historia del tiempo que pasa ahí en el letargo ese, vamos, ni está ni se le espera. En fin, que prácticamente se han cargado lo más interesante. Te van a mostrar la historia de Ardyn, el puto emperador y sus locuras. Ardyn Tanzarian, en fin. Ardyn, uno de los villanos más basuríferos de la puta Final Fantasy, que lo ponen aquí como... ¡No, el trasfondo, el lore, su historia, su no sé qué! Mira, tío, de bueno, verdad, bueno, si escúchame. Os emociona Final Fantasy XV, de verdad, os falta un hervor o algo, en el sentido de que... ¿Cómo os puede emocionar algo que está incompleto, que os están contando a cachos, tío? No tiene sentido, no tiene sentido que aceptéis esto, de verdad, es bueno, que no, es que no. Escúchame, no. escúchame. Ay. Recarga la bilis porque pasamos a lo bueno. Es gracioso porque has estado diciendo esto y ya ponías unas caras y estoy viendo el directo y estás en plan, Dios, qué cara de mala hostia, chaval. Es que me cabrea, tío, y mira que compré el juego por 25 euros de segunda mano cuando ya tenía tiempo, pero es que joder, pero es una estafa, tío. Yo es que te conté cómo conseguí el juego, la edición deluxe esa. Lo contaste en un compras, pero recuérdalo si quieres. Resulta que un... Lo siento, es que viene lo de la PlayStation Classic y joder, el estómago me está calentando subiendo. Motores, tío. Es que el cuerpo te lo quiere. Un pavico en Wallapop vendía el GTA V a 20 pavos y le digo, mira, te doy 10 y porque eres tú. Y me dice el pavico, dice, no, es que... Dice, bueno, pero si podemos quedar ya, sí. Es que me hace falta, y estoy poniendo esta voz porque era un puto crío, ¿vale? Cuando quedé con él, me di cuenta que tendría como mucho 16 años. Y yo, hostia, es que el juego no es para mí, ¿sabes? Tal, digo, yo el juego es que ya lo tengo, pero es para hacer un regalo y tal. Y dice, ah, pues bueno, espero que lo disfrutes, funciona perfectamente. Y digo, que sí, toma. No los des, pavos y muere. Estrategia de marketing, hermano. Y claro, el chaval se ve que fue por otro lado, que yo no lo vi. Y en esto que voy directo al sex. Vendo el juego por 32 pavos. No. Por 35 pavos. Y el Final Fantasy XV Deluxe Edition con la película en Blu-ray y todo. Costaba 30. O sea, me sobró todavía pasta. No. Costaba 28, perdón. Y no, todavía. Y me sobró todavía pasta para otra mierda. Y según lo estoy cambiando, me giro así la esquinica ahí de tirando hacia la salida del text y me ve el chaval mirando los juegos de Play 4 con el otro juego en la mano y sin ninguna cosa más. ¿Y con cuántos 25 euros con cuántos dineros le pagaste tú, que no me ha quedado claro? Con 10 euros. ¿Qué dices? ¿Qué le pagaste por el GTA V? ¿10 euros? Sí. ¿Qué dices? 10 o 15, no me acuerdo. Pero ya. ¿Cómo están? Tío, tenías que haberle dicho a la salida, métete a WeBuy y a la próxima vez no seas tan canelo. No, es que me miró así con cara como diciendo, ¿y tú qué haces aquí? Sí, ¿no? Joder, normal, tú mirando la mirada hacia abajo, en plan... No, yo mirándole la cara y haciendo... Al menos fuiste honrado y no te reíste en su cara, ¿no? O sea... Que te estoy diciendo que sí, que me estoy riendo. Joder, qué cabrón. Me reí en su puta cara, que hubiera estudiado, ¿sabes? Tienes internet en el móvil para jugar. Una lección de vida que no le van a dar en el colegio ni en su casa en la vida. Ni su padre le va a dar tal lección de vida ni de finanzas, chaval. Escúchame. Flipa tu lipa. Bueno, va muy brevemente. PlayStation Now se alza como la plataforma líder en cuanto a los servicios de suscripción de juegos en la nube se refiere. Todo esto en Estados Unidos, porque obviamente es donde está saliendo. Me ha flipado muchísimo ver la tabla. O sea, PlayStation Now tiene un 52% de la cuota de mercado y el Game Pass solamente un 15%. El Origin Access tiene un 8% y el EA Premier un 9 y el EA Access Premier normal un 16. O sea, tiene más cuota de mercado toda la mierda de EA que el Game Pass, que me parece una opción bastante más jugosa que las otras dos, porque bastante. Lo de PlayStation Now no deja de ser pagar por retrocompatibilidad, ¿sabes? Me parece muy fuerte, y encima por streaming, que no lo tienen ni es tuyo. Y la gente lo paga, es que con la PlayStation es algo que sinceramente me parece... Es esto que no. Dices, es que sois subnormales orgullosos, sinceramente. Son unos putos taraditos. Por eso Sony hace lo que les haga de la polla, es en plan, estos tontos nos van a seguir comprando y aceptando servicios y normas nuestras. Es que yo creo que Sony tienen que estar flipando y ya lanzar las cosas en plan, ¿a qué no hay huevos a sacar esto? ¿Que no? Si me lo van a comprar igual, ¿que no? Que no, me cago en tu puta madre. No, a este paso soltarán cualquier burrada para la Play 5, en plan, como hizo Xbox con la Kinect. Se inventarán cualquier cosa que dirán, ¡hostia, qué abusivo! Escúchame. Y caerán los gilipollas. Una PlayStation VR 2. Dice, que no. Hostia, que ha colado. Pero, Dios, es que la bilis está aquí. Sí. Joder. La bilis, por favor, un momento. Silenciemos. Qué potas. Estás medio muerto ya. Salen las primeras reviews de PlayStation Classic. He quitado la música y todo porque creo que esto es interesante. Sí. Opciones. Menú en español. Vas a tener un save state por juego. O sea, vas a poder congelar la imagen del juego, apagar la consola y cuando vuelvas, continuar por el juego por ahí. Pero solo un hueco, cuando cualquier emulador hijo de vecino tiene 8, 10, los que sean. Gestión de la memory card con formato clásico de bloques. ¿Vale? Memory cards virtuales. Bueno, para mantener el guiñito. Opciones. Salvapantallas. Wow. Pero ya está, poco más. ¿Por qué? La máquina va a sacar 720p. Que dices, bueno, vale, no hace falta más. Los juegos iban a bastante menos resolución aún, pero bueno. 4/3 obligatorios. No vas a poder poner el juego a 16 novenos, que también es un poco violar el juego, pero cojones, da la puta opción, ¿vale? Más cuando es una puta opción que está presente en las otras máquinas, como pueda ser incluso la mismísima jodida PSP, que ya emulaba la Play 1, PS Vita, PlayStation TV, PlayStation 3. Todas te permiten expandir a pantalla completa la imagen. No va a tener filtros de ningún tipo de alisado de texturas ni cosas así. Nada, nada. Pero es que los juegos que, como está obligado a 4/3, dices, bueno, me pondrán un marquito alrededor, ¿no? Alguna cosa que lo haga bonito. Un dibujito, claro. Como han hecho los Castlevania de Play 4, el relanzamiento este, que dices, bueno, me has puesto una puta mierda de dibujo al lado, vale. O Nintendo con el online. Pues no. Fondo negro. Mm. Fondo negro, ya está, sin marcos. Que te violen, sí. El botón reset de la máquina sirve para salir al menú principal y cambiar de juego. Bueno. No está mal. Por lo menos algo hace el botón. Y el botón open sirve para cambiar de disco en los juegos que originalmente tenían varios, como Final Fantasy VII o Metal Gear Solid. Esto, si es opcional, vale. Pero si lo han puesto obligatorio, me parece un basurón impresionante el hecho de que, más allá del guiño y la nostalgia y su puta madre, tener que levantarte a la consola para cambiar el puto CD, entre comillas, cuando no hay CD y es algo digital, cuando en todas las otras consolas que he dicho antes mantenías pulsado el botón Home y cambiabas el disco como el que cambia una ISO, si lo han hecho obligatorio me parecería una puta mierda. Como guiñito, si es opcional, no tengo queja. Y la gota que ha colmado el vaso, se venía oliendo. Dijeron que los juegos iban a ser los mismos en territorio NTSC que en PAL, por lo menos en Estados Unidos y tal, y el único país que iba a tener juegos exclusivos iba a ser Japón. Pues efectivamente, las ISOs son las mismas en Estados Unidos que en Europa, para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, que los juegos allí iban a 60 hercios, mientras que aquí iban a 50, algunos de ellos, el que tuviera selector, que en Play 1 era poquísimo, por no decir prácticamente ninguno. Y lo malo, bueno, aquí Siphon Filter llegó con doblaje en español, ¿no? Neutral, pero llegó. Metal Gear Solid, el doblaje mítico que todos conocemos. Buenísimo. Final Fantasy VII con sus AE Voice, pero también lo teníamos en español, ¿no? Y bueno, otros tantos otros que estaban en español. El Apes Odyssey, un doblaje buenísimo. O sea, ese doblaje es mítico, el del puto Apes Odyssey con los soniditos que hacía. Hola. La cinemática y todo esto. Sígueme. Ok. Pues, olvidaos. Follow me. Olvidaos, follow me, porque sí, vais a escuchar un follow me, vais a escuchar un This is Snake, vais a escuchar un nada, porque el 7 no tiene texto. Todos los putos juegos van a llegar en inglés. Todos. A España, ¿vale? Y esto ya no es cuestión de no se han currado un doblaje, las ventas no sé qué, era una apuesta arriesgada. No, estaba todo hecho. Solo tenías que poner una ISO u otra según el mercado en el que vayas a vender el juego. Solo tenías que hacer eso. Solo tenías que hacer eso. Es decir, estamos sumando toda la mierda y la bilis que ya dijimos en su momento. Estamos sumándolo a esto, a que ya aquí todavía nos joden más por esta parte. Es que, en serio, si compráis esta máquina, porque todavía hay subnormales que lo justifican diciendo si me da igual, si es que no la voy a abrir, va para el armario. 100 euros, mira, chaval, para hacer eso, coge esos 100 euros y restrégatelo por los huevos. Les prende fuego y es que es lo mismo. Es que, sinceramente, No lo justifico ni como coleccionismo, de verdad. Y no, tampoco no, lo justifico. Es que, mira, sinceramente, lo he puesto por Telegram esta tarde. Dicen, ojalá la pirateen, que se joda Sony. No. Ojalá que no se pueda piratear, claro, para que ni siquiera venda, para que la vayan a piratear y meterle los juegos que quieran. Es que se tendrían que meter tal hostia con esta basura, porque ha sido todo, absolutamente todo lo contrario que ha hecho Nintendo. Porque ha mimado las mini hasta el putísimo mínimo detalle. Las mini de Nintendo, aunque sea solo para coleccionismo, ya te valen. No, pero es que y en todo lo demás, es decir, están súper cuidadas. La NES Mini tiene 30 juegos, se ve todo de lujo, tal. La Super Nintendo, vale, metieron 20 juegos, pero ya te metieron un mando extra y un juego inédito como el Star Fox 2. Lo siento, es que la bilis es bestial, me resurge. ¿Vale? Entonces, dices, vale, te puede gustar más o menos, ¿vale? Puedes estar a favor o en contra de comprarlas. Yo, si las viera muy baratas, las compraría. De hecho, cuando estuvimos en el Retro Alicante, visteis el anuncio de la Super Nintendo Classic Mini a 25 pavos y le tiré al cuello al tío y digo, me cago en Dios, te la compro ya. ¿Eh? Vamos, te violo los pies si hace falta. I bought this. Y el hijo de puta ya la había vendido. Bueno, el caso es que la PlayStation Classic Mini no hay por dónde cogerla. O sea, el catálogo de juegos es una mierda. Las calidades me espero que sean una puta mierda, pero bueno, que vienen todos los putos juegos en inglés. ¿Otro? Que no se puede hacer nada con la consola, que no tiene putas opciones, no tiene no de DualShock. Otro dato no curioso. DualShock, que dices, ¿cómo coño? A ver, vas a jugar como el puto culo al Metal Gear Solid. Según Eurogamer, han dicho que la emulación incluso tiene algunas carencias. Habrá encima que ver. Emulación, habrá dices, que ver. Podrías haber metido el puto chip original de la puta PlayStation. No nos flipemos tampoco. Porque si hubieran hecho un FPGA, esto no costaría 100, costaba 250 sin despeinarse o más. Eso son palabras mayores, ¿eh? No es así de fácil. ¿Qué va? Que no. Pero escúchame. Si con el. Escúchame, ¿el mando a la tele ya tiene el chip de la PlayStation? Pues seguro, hermano. Estamos hablando de que si tiene un emulador carencias, una consola que no se va a poder actualizar, porque ya lo han dicho que no se va a poder actualizar. ¿Qué putísimo sentido tiene esta puta mierda de máquina? Y ya no digo lo de la Raspberry, porque en este caso, Play 1, incluso Nintendo 64, Raspberry le cuesta a emular. Play 1 puedes jugar a muchas cosas, pero no a todas. Y es que ya aquí no vale ni la excusa de la Raspberry, y aunque valiese. No sería descabellado tenerlo como alternativa. Por lo tanto, ya el que automáticamente te pone de subnormal para arriba por decir que son unas alternativas, me podéis comer el cipote directamente, ¿vale? Escúchame, resumando, mira, por 100 pavos que cuesta la mierda de la PlayStation Classic esa... ¿Sabes qué te compras? Te compras una puta PlayStation... Un mini PC también. Y juegos. Déjate. Te compras. Y juegas. Por 100 euros te compras. Ojo, ¿eh? 60 euros te compras el mando de Play 4 original. Y los otros 40 te puedes comprar una PSTV que todavía te va a sobrar dinero para un pendrive de 32 o 64 gigas que le vas a conectar a la PlayStation TV. Le vas a meter Adrenaline, le vas a meter Genkaku y toda la pesca. Y vas a tener con la. O sea, o si tiras por la vía original, incluso tienes la tienda con acceso a todos. Muchísimos, pero más de 300 o 400 juegos de PlayStation en el idioma en el que salieron en este puto país, en nuestra puta patria. España. ¡Cago en Dios! ¡Arriba el bigotes! Lo vais no, a tener. Coña, lo vais a tener. pagando legalmente. Y si os metéis por la vía Sparrowera, vais a tener todavía una mayor, o sea, amplia gama de catálogo. Pagando lo mismo o menos. Es que, en serio, no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde justificarlo. Antes, de migrantísimo. Antes podíamos hacer chistes en plan, pues una Super Nintendo, pues la mueves con la Raspberry. Que dices, bueno, a los coleccionistas, pues le llama la atención, está bien y tal. Es que a este dices, es que tiene tantos puntos negativos que no puedes decir, merece la pena los 100 lereles que le vas a meter a la consola. Es que no. No. Es que no importa. O sea, no tiene justificación el comprarla, es todo negativo. O sea, dime algo bueno que tenga. ¿Algo bueno? Nada. Es un producto ahora oficial de Sony. Pues vale, pues. Como una tele. Como la que tengo yo, ¿no? Producto, por ejemplo. Producto, a ver, oficial, o sea, de Sony. Sony. ¡Qué guapa es! Sony. Madre mía. Bueno, a ver. El caso es que la frase que he dicho antes sí que vale ahora, ¿vale? Un puto retrasado. Con medio cerebro apagado. Violado por una puta piedra de cerdos. Retrasados en su mismo momento. Follándose a sus primos cerdos. Follándose a sus primos cerdos. Y a su vez, cagaos en el pecho, no compran la PlayStation Classic Mini. Si queréis ir así, compradla. Si no, ya sabéis, si sois personas normales o... A ver... O con un... No, incluso con un... Vamos a ver. No. No os lo toméis a malas. Es decir, si la queréis comprar, compradla, ¿vale? Al final cada uno se compra lo que quiere. Pero sinceramente... Pero no, para no, tirar el dinero, ¿dónde lo mismo? No os intentéis justificar. No tiene excusa. No, lo pillemos no por donde lo pillemos. No la tiene. Es porque coleccionismo. Gusta tirar el dinero y punto. Coleccionismo, ni, vale. Ni eso. ¿Sabes ni dónde está la clave? Mucha gente especulando, tal, guau, tío, las reservas acabas. Mira, conforme han salido estas noticias, se ha levantado el embargo y tal. No estamos hablando de que le hayan mandado. Es decir, no estamos hablando de que les hayan mandado la puta consola a las oficinas de la esta. Estamos hablando de que han invitado a las oficinas de Sony de España a la prensa para grabar vídeos incluso. Y te los ves grabando vídeos los de Chataca, echando pestecillas ahí delante de la gente de Sony. Es que no hay. Los de Vandal, incluso en texto, también poniéndola fina. Es que me imagino, cuando llegas en plan, ¿qué decimos? Es que llega un punto que es hasta el punto de que se ponen a biliar en la casa de Sony. ¿Sabéis? O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Es que es en plan de, ¿qué decimos bueno de esta máquina? Claro. Es que no. Bonita. Es ¿cómo que no, tapamos? ¿Cómo tapamos esta mierda? Es que hasta en Estados Unidos, vale, imagínate que eres estadounidense, tienes una selección de juegos en inglés, en tu idioma tal, vale, bien, pero es que la selección de juegos ya no, y todo lo demás que dijimos cuando hablamos de la PlayStation Classic que se anunció todo, es que no. Y en Japón todavía una selección de títulos, bueno, un poquito mejor, pero es que aún así sigue siendo sin justificar este tema. Escúchame, que no. Joder, es que no para de resurgirme, tío, de verdad, me está poniendo mal esta noticia. Sí, sí, pero aún queda eso. ¡Madre mía! ¡Reservas agotadas! ¡Madre mía! ¡Que se acaban! ¡Que no hay! ¡Dios! ¡Reservad! Bueno, como les han revelado los datos, los principales grupos de chollos de Telegram, webs de ofertas, canales de Twitter, tal, empezando a difundir como hijos de puta. ¡Vuelve a haber stocks de PlayStation Classic! ¡Vuelve a haber! ¡Se han abierto las reservas otra vez! Y no es que hayan ampliado el stock no, sino que han habido cancelaciones masivas. O sea... Es que es el mismo estocaje. Pero es que, ojo... Han abandonado el barco. Pero es que tú oyes... por ejemplo, estaba escuchando antes el complejo Lambda, que salió del viernes pasado, ¿vale? Con la lista de juegos recién sacada. Ya estaban en plan, cancelo, no la quiero, puta mierda. O sea, la gente, incluso por foro, ya cancelando cuando se supo el catálogo. Pero es que ya con lo de hoy, al menos a nivel aquí España, es que ha sido ya impresionante la ola de cancelaciones. Pero es que... ¿Las redes han echado una peste la gente? Totalmente no justificado. Escúchame, no la quiero ni por 5 euros. No, yo sí, por 5 euros sí. Tampoco soy gilipollas, ¿sabes? Me refiero que por 5 euros, coño, está bien tener esa mierda ahí y tal, ¿vale? Sí, pero sin abrir y precintado, ¿sabes? No tengo ninguna preocupación de abrir. Pero por 100 no. O comprarla no, con el propósito de decir, voy a disfrutar esto, porque no, es indisfrutable. O sea... No. Por eso digo, lo tienes precintado y ya. No, escúchame, o sea, yo, mira, ya tendría que estar precintada, te hacen... tres mamadas simultáneas, yo qué sé, o sea, una fechada. Yo es que valoro el espacio como para tener eso metido debajo de la cama. Ah, Y te estoy hablando de pagar como mucho por todo, ¿vale? Incluso un buffet libre acompañando, ¿sabes? Para tener el estómago bien cargado porque la bilis se va aquí sola. 5 euros. O sea, todo, hasta todo 5 euros. Mr. Driller apisoneándome las pelotas con la taladradora, es que aún así no la compraría. No, prefiero lo de las tres mamadas. Mira, vamos a leer. Un cadáver debajo de la cama. Que experiencias, comentarios del foro El Otro Lado, ¿vale? Foro vale. Muy grande a nivel nacional e internacional de videojuegos, en español, tal. Madre, de momento, madre. A esperar que la saquen y salga algo para meterle guisos. Solo entonces me la pillaré. El nivel. Otro, chapuza y de las gordas. Así como buena chapuza, 100 eurazos, ni con un palo. Y es una de mis consolas preferidas. ¿Vale? O sea, este tipo de cosas. Pues la mía se queda en la estantería de la tienda hasta que se puedan meter ISOs. No voy a pagar por juegos en inglés. ¿Veis lo que decía? Es decir, ¿qué puto sentido tiene que estéis, que queráis pagar por esta mierda para meterle ISOs, tío? Que vuestro ordenador, es que eso sí que es cierto. Hasta la mierda de ordenador que compres ahora mismo, hasta la cualquier puta mierda, aunque sea reacondicionada que tenga 5 años... Es que te va a mover la puta Play 3 rescalada a 1080 en español, con el mando que tú quieras, en tu PC, conectada a la tele del comedor, jugando en un portátil, en una tablet. En serio, ¿por qué queréis darle vuestro dinero a Sony? ¿Por qué queréis pagar por esto? ¿Por qué queréis pagar cuando vais a piratearlo? Es que no me cabe en la puta cabeza. Y es que encima no solo eso, es que le estáis dando permiso para que sigan haciéndolo. Y luego son los que se quejan de los DLCs. Y luego son los que se quejan de que los juegos no nos llegan traducidos. Si es que compráis cualquier mierda solamente porque digáis, es que yo juego esto de pequeño, subnormal. Dios, estoy gritando ya, sí, es tarde ya. Es que sí. no tiene sentido. Pero... De esa selección de juegos, ¿qué cojones vas a jugar de pequeño? No, o si sea, lo dicen por meterle las ISOs, ¿sabes? Ya. Escúchame, y tampoco. Puto miliadores, o sea, de violadores de mierda. Dicen, yo ya cuando la sacaron sin DualShock directamente me parecía una tomadura de pelo, pero bueno, ya lo intentaron con Play 3. Sony juega en otra liga. Luego dicen eso de Nintendo, ¿eh? Uno dice aquí, el Mendalerenda, dice, yo solo pregunto, lo siento, ¿publicaron la misma noticia cuando la NES y SNES Classic Mini salieron? Porque hasta donde yo sé, los juegos de esas minis también están en total inglés, y nadie hizo alboroto de ello. Y, dice un usuario, que es lo que la respuesta obvia, ¿qué alboroto quieres que haya por poner juegos en inglés que originalmente estaban en inglés? Que yo sepa, en NES no había ni uno en español y de SNES 4 juegos contados que no están en estos recopilatorios. Esa es la diferencia, sin juegos representativos, en inglés, sin filtros. Y es que es así. Es decir, el subnormal como este que ha dicho lo de es que la NES también está en inglés. Macho, de verdad. Macho. Que solo salieron... Bueno, diciendo, es que el inglés es el idioma más hablado en el mundo, tal. Es normal que esté en inglés. Los huevos. No, el español. El español. El primero es el chino, el segundo el español... Y el tercero el inglés, así que me pueden comer. Sí, pero esos tipos de comentarios los he leído. O sea, no es que me lo haya inventado, es que lo decían para justificar la compra de la consola. Digo, es que no es justificable. Que es que no es justificable, o sea, es que ni con un retraso mental es justificable. Es que no, o sea, no. No lo es, ni por coleccionismo es justificable. Es que, ¿para qué mierda sirve comprar esto de coleccionismo? Si esto no tiene ningún valor coleccionable. Para los que dicen... No, es que claro, aquí la memoria interna ocupa muchísimo más. Mira, un pavo aquí en el otro lado ha recopilado lo que ocupan 16 de los juegos, ¿vale? Porque otros 4, como son el Battle Arena Toshinden, GTA, el Revelations Persona y el Tekken 3, no están en la PlayStation Network de USA. Vale, ¿qué ocupan los 16 juegos restantes, incluyendo los dos discos de Metal Gear y los 3 de Final 7? 4,83 gigas. Es decir, con una memoria interna de 8 gigas de mierda, ya cubres... La cuota tampoco es para tanto. Que no, y cabían, las memorias están muy caras. Cabían, tío, más juegos. Es decir, han ido al coste mínimo de producción, al coste mínimo de licencias, porque han cogido los putos saldos que les han dado por ahí, excepto Metal Gear y poquita cosa más. Y ya está. Es que en serio, es que no hay defensa. Y no han metido, ni un Crash, ni un Medieval para que la gente pase por caja. Ni un Spiro, para... ni otros juegos así míticos de la Play o cosas que se podían haber rescatado, grandes sagas y tal. Muchos por licencias, sí, como dicen que si lo Gran Turismo, los Tony Hawk, todos estos que tienen música. Pues directamente la lista de más vendidos que has leído antes. Efectivamente. Y el problema está en que sí, todo el mundo aquí, mucha gente ni de coña tal, la compraré para piratearla, pero es que aún así todos sabemos que esto va a ser un éxito. Y es que lo sabemos, que va a ser así. Pues me cago en su muerte. Yo espero que no se den ya Sony la primera hostia. Yo te lo juro. Lo suyo sería, no lo van a hacer, pero deberían hacerlo cuando, yo que sé, en un game o en la tienda que sea, cuando el que lo sepa, supongo que en un game que es donde más pilotan, en un puto Carrefour les suda la polla una al campo si alguien coge la Play Mini y la pasa por caja que la compren, pero en un game y todo esto que digan, hey, tú jugaste esto de pequeño, tal, no sé qué, tal, está todo en inglés, ¿eh? Sé que tú, el pero qué coño, el doblaje mítico de todos estos juegos, tal. Pero será gente que no se haya informado mucho de la consola. Claro, es que ese es el problema. Eso. Porque al final los que nos informamos somos, sí, una pequeña parte en comparación al gran público que compra al final juegos. Con lo cual ese es el problema, que mucha gente se va a comer esto y vamos a ver muchas en Wallapop, pero no por el hecho, eso te iba a decir. No por el hecho de que digas, guau, van a especular con ella, no, sino porque no, se van a querer deshacer de ella. Y por eso la descripción, lo digo porque pensaba que estaba en castellano. Pues por eso te digo. Y está en inglés, me dieron la versión importada, ¿te imaginas? Claro. Esto es Sony, PlayStation, la consola prácticamente que hizo que los videojuegos se pusieran en un punto ultra comercial y tal. Pero, como dice aquí un pavo, ¿no? Hombre, es normal, PlayStation en España vende muy poco. En plan irónico, ¿no? Es decir, ¿cuál es la excusa ahora, chavales? ¿Eh? Porque, cracks, aquí venden, pero luego... Y estará el típico que compre esta consola, pero después se queja de que los Yakuza vienen en inglés. Y dice, no compro los Yakuza porque vienen en inglés. Efectivamente. Es en plan de... Pero luego compro la PlayStation Mini, ¿sabes? Es que los va a ver. Ya sé para qué viene bien la consola. Fíjate, un lado positivo. Si quieres grabar un corto en tu casa en plan años 90, como ahora está muy de moda grabar cosas de los 80 y tal, pues mira, para de adorno, está curioso. ¿Sabéis cuál va a ser la...? Pero es que para adorno me compro la Play 1 original, que la compras a 10-15 euros por ahí de segunda mano, la limpias un poquito, bueno, y tienes la puta máquina original, ¿me entiendes? ¿O qué? Escúchame, yo tengo la puta máquina original, me la he comprado este puto año... con el mando arcade, con no sé cuánto, con varios juegos, el puto chip, ¿vale? ¿Y qué me ha salido? ¿20, 25 euros? Es que es eso, el que de verdad lo quiere va a encontrar la manera, es ese tema. La que no original. La prueba de fuego con esto, realmente, yo creo que la vamos a tener si de verdad sale una Nintendo 64 Mini. Nintendo lo tiene muy fácil, de verdad, ¿eh? Para poder pasarle la cara ya del todo a las demás, en el sentido de que Nintendo 64 ya sí que tuvo bastantes juegos y bastante principales, incluso de los suyos, que ni aunque Rare se pusiera tonta y no sacasen sus juegos, están en español y sería algo bastante, vamos, determinante, ¿no? El primero que me viene a la cabeza, el Majora's Mask, es decir... Escúchame, va a salir... ¿Es el que viene en inglés? No, Ocarina of Time vino en inglés, Majora's Mask vino en español, ¿vale? Yo pensé que era el contrario. Entonces ahí va a ser donde lo vamos a ver, de verdad. Si la máquina o si Nintendo va a mimar el cambio de territorios. En caso de que salga, que ni está anunciada, pero ojo, yo creo que ahí va a ser en realidad determinante. Y lo tienen de verdad muy fácil, para contentar a y pasarle la mano por la cara, sinceramente. Sí. Hombre, yo te digo, una Nintendo 64 Mini sí que me interesa un poquito más. Mira lo que digo y lo que voy a decir aquí. Ojo a los tochos. Nintendo 64 Mini sería la primera mini que me plantearía pillar. Plantearía. Pero ojo, con muchísimos peros y habría que ver condiciones. Cantidad de juegos. Juegos de Rare sí o no. Juegos en español sí o no. 50-60 hercios. Calidad de imagen, ¿vale? Porque son cuestiones determinantes. Es decir, las 64, primero, los juegos son más caros, complicados de encontrar. Y las máquinas originales dan unos poquitos problemas y la salida de vídeo original de la 64 aquí en Europa era bastante penosa. Aparte de que los mandos se han desgastado muchísimo los sticks y es complicada su reparación. Con lo cual, no es una máquina de tan fácil acceso como pueda ser una Super Nintendo o una NES. Y más incluso por el tema de los cartuchos Everdrive y tal, el de la 64 es bastante más caro que los de NES y Super Nintendo, con lo cual es una consola que está bastante más difícil de acceder en todos los sentidos, con lo cual por eso digo que me interesaría la 64 y por el hecho de ser mi primera consola así fuerte y principal, habría muchísimas papeletas de que una Nintendo 64 sí que cayese, sinceramente. Pero, ojo, faltan muchos peros por desvelar. Y que primero, que la desvelen, la propia máquina. Escucha, tengo que decir una cosa más sobre la PlayStation Classic Mini. ¿Un eructo? No, es que así, rascándome un poco los huevos, he notado que tengo una zona calva. Sí. Maravilloso. No. ¿Qué te pasa, José? ¿Te estás cagando? A ver, dad unas declaraciones finales y subo la música y pasamos de tema. Llevamos en sin música todo este tiempo. Escúchame. Es algo importante esto. Mierda. PlayStation Classic Mini, puta mierda. Comprensible. José. Comprensible. ¿De qué te ríes? Por favor. Haz tu alegato, coño. Tu alegato final. Te estás cagando, ¿verdad? Se ha empanado. Pero que dices. Normal. ¿Quieres decir qué cojones opinas de toda esta mierda, tío? Así en resumen. No, yo lo que ya he dicho, que no hay justificación que merezca la compra. Pues ahora. Poco más que decir. Injusticia. Leamos el chat y chapamos. Más cositas. Necorgatu dice: chicos, aprovechando que son de España, ¿han jugado en versiones PAL con consolas como PlayStation o alguna con juegos en 50 Hz en consola, en televisores actuales? ¿Se ven en blanco y negro o con una notoria pestaña? A ver, no se ven en blanco y negro. Aquí lo que se nos veía en blanco y negro era cuando tú tenías ciertas teles de tubo antiguamente, que ponías el modo 60 Hz y si no tenías un cable RGB o la tele no lo aceptaba, lo veías en blanco y negro, lo dicho. Ese es el problema, pero las teles actuales en teoría no, porque se supone que lo soportan. De hecho, yo lo he probado y, vamos, en mi LCD, al menos en esta que tengo aquí a mano derecha, una LG de hace ya unos 8 años, sin problema. En la tele más moderna que me compré hace 3 o 4 años, no... Bueno, 4 años ya. No lo he probado, entonces no lo sé. Pero vamos, no tenemos ese problema. Y el pestañeo ese, o sea, el parpadeo, a ver, no es tan notorio, sinceramente. No es en realidad, o sea, la diferencia de los 50 Hz no es tan bestia como puede parecer. Simplemente sí que se nota pues que hay una reducción de velocidad del juego en general y una fluidez un poquito inferior, pero no notas un parpadeo en la imagen como si el salto de frames fuese eso una cosa ultra bestia, ¿vale? O sea, tampoco vivíamos aquí, o sea, sí, era inferior en ese sentido, pero que tampoco era una cosa que hiciera injugable, ni mucho menos las cosas, la verdad. Pues bueno, va. Las últimas dos noticias y ya está, ¿no? Espera, sí. Dice, por cierto, acá en Chile la única tienda que lo anunció la puso en preventa a $200 o lo que al cambio serían 129 pesos chilenos. 129.990 pesos chilenos. Flipas. Para lo único que sirve es para verse bonitas junto a la TV. Y ni eso casi. Flipa. Y Javier G en Telegram que dice, pillo censura porque YouTube le ha censurado que ha puesto, se les ha ido la puta olla. Pues efectivamente. Subimos música y una noticia para cada uno de vosotros y nos vamos. Venga. Para ti, Staffer. ¿Cuál? La de misterioso baneo sacude. Sí, esa. Parece tener... Pero le era desde el principio, el... cabrón, que no se te ha entendido. No de ganas. Y este podcast más largo hasta la fecha, pero es que la bilis de verdad era... Joder. Necesaria. Escúchame, terminando rápido ya. Una misteriosa ola de baneo sacuda a PlayStation. Parece tener relación con el canje masivo de códigos suministrados por un youtuber. Sí, en resumen, por lo que me he podido enterar, muchísima gente ha sido baneada porque, claro, han metido al parecer muchísima gente a la misma vez el mismo código de PlayStation Network para desbloquear no sé qué pollas que ha dado un youtuber. ¿Qué pasa? Sony detecta eso como intentos masivos de un ataque 2 o de estafa y tal, y ha cogido y ha baneado a todos. Pero ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa con la PlayStation Network y Sony? Mira, escuchaos los podcasts. Hay un podcast en concreto de Geek Pollas. Jamás. Que explica las movidas que tuvo él con su hijo, que hizo una compra sin querer con la tarjeta de crédito en Fortnite. La historia que ha tenido como para pedir la devolución del dinero, cancelar pagos y tal, que ha llevado al hecho de que Sony le banee la puta cuenta con todo lo que ha comprado y le banee la consola por el hecho de hacer una compra sin querer y pedirle el reintegro. Escuchad la historia entera, pero Sony y su política, en serio, es impresionantemente nazi. De verdad, buscad el podcast de Geek Pollas y pegadle una ojeada porque os vais a quedar flipando. Vale, que sí, que el tío tiene la culpa de que dejó la tarjeta de crédito guardada con las claves y todo, y que el niño pues compraría y compraría lo loco y tal, y la culpa es del padre, sin ninguna duda, eso lo primero. Pero luego también Sony, el servicio de decir, quiero cancelar el pago, y Sony te dice, como lo canceles y solicites el dinero a tu banco, te baneamos la puta consola, y lo hicieron, ojo, ¿eh? Impresionante, me parece, las técnicas de Sony. Con lo cual, que por un error o por culpa de un youtuber que haya troleado, la gente vaya a perder sus putas consolas o sus putas cuentas con todas las compras que hayan hecho, me parece una jodida práctica, de verdad, criminalísima. Pero es que luego me jode muchísimo que la gente no se haga eco de estas cosas, en serio. Y son prácticas que dices, pero tío, ¿qué estáis haciendo? O sea, de verdad. Es como un tubito, ¿no? Pues como la mierda el servicio técnico que tienen también. Pues sí. Sí que son... Un año de garantía, ¿eh? Porque son juguetes. Claro. Claro, claro que sí. Hijos de puta. Bueno, José, deja de jugar y léete la última noticia. No, es que es por la noticia que viene ahora. YouTube ya se puede descargar desde la eShop de Nintendo Switch. Y me acabo de dar cuenta y lo estaba mirando. Y digo, hostia, y eso que esta tarde estuve jugando. Pues sí, ya lo han colocado. Esta tarde ha pasado aquí el señor Solid por el grupo de Telegram. No, pero yo que no sabía la noticia, me refiero a que me había metido en la eShop, pero no la había visto hasta ahora. Yo ya he podido probarla y es muy fácil. Si habéis probado la aplicación de YouTube de cualquier otra puta consola, Smart la que TV, sea, One, Play 3, Play 4, Wii U, da igual, es la misma puta aplicación y podéis hacer las mismas cosas que con las otras. Por ejemplo, no podéis aumentar la velocidad de reproducción de los vídeos y está bastante capaz en según qué cosas, ¿vale? No podéis elegir la calidad más que normal o HD, que a saber la distinción que será para él. Con lo cual, es una aplicación limitada, pero no porque sea la Switch, sino porque está igual de limitada en todas las consolas. Pero oye, que está muy bien y cumple y se ve de putísima madre. Con eso sobra. Con eso ya. A ver, esto acerca a Netflix a. Sí. Sí. O un Spotify. Yo qué sé. Pues fíjate, he hecho más en falta, por ejemplo, Twitch que Netflix. Fíjate lo que os digo. Pero porque yo consumo Twitch, con lo cual. ¿Habéis visto? Ya. Hemos dejado de lo de Sony y ya no me entra la bilis, el olor de los eructos. Se me han ido, se me han pasado. Yo tampoco, sí. O sea, ni Fer tampoco, curioso. Y los perros. La bilis. ¿Qué cojones? ¿Qué vaina es esa, hermano? Bueno, señores, el podcast más largo de Jet Set Podcast, pero hemos de cortar aquí porque... Oye, perra. ¿Qué pasa? Le dices un perro, no a ti. Ya lo sé, pero bueno. Señores, despidámonos. Pues nada. Bueno, con esa musiquita que tanto os gustó la semana pasada, que pudisteis experimentar aquí en directo, que yo estoy disfrutando, sí. Pues nos vamos a despedir. ¿Qué nos depara la semana que viene? El X018 este, el XO, no sé, ¿qué más cositas pueden haber? El lanzamiento de Spyro, estará ahí al caer el Pokémon, yo creo que saldrán cositas y saldrán cositas para las que debatir al respecto de esto. Y más mierda de PlayStation Mini, ¿por qué no? Algo el de Billy. El Spyro estará a la altura, lo comprobaremos la semana que viene. Ya, hombre, teniendo que descargar trozos de cada juego, yo creo que no. A mí si me lo trae el puto dron ese, vamos, el goti ya. Hostia, ya ve, dragoncico, dame lumbre. La música de hierba para venderla en el barrio viene de puta. Ya ves, eso pasa sobrevolando las mil viviendas y te lo ves ahí con los francotiradores y lo pasas. El mundo así con todo el petardo y dice dragón. Se te ha cortado. Es que tiene cara de encender el porraco ahí, ¿sabes? Es que es una gozada esa historia con eso. Ves, a mí, pues Spyro me enciende los porros, ¿qué pasa? Y además sirve de estufa en la polla. En fin, Fer, nos vemos la semana que viene. Salute. Fer, o sea, es que he visto a la perra expulsándose y haciendo su hueco en la cama y ya me he perdido. Sí, es que lo bueno es que voy a dormir calientico esta noche, ahora cuando ya me ves, voy a tomar por culo. Eso me lo hace a mí, Noah, también. Y cuando yo estoy en el sofá, le caliento el sofá a ella y ella está en la cama calentándome mi hueco. Entonces, cuando yo me voy a la cama, ella se va al hueco que yo he dejado caliente en el sofá y yo me acuesto en la cama y está calentito. Gracioso es que mi cama, o sea, soy un puto nano, me sobra cama, pero así la hija de puta se, y acabo empotrada en la puta pared. ¿Asquerosa? Me gusta el roce. No haya venido aquí, me ha oído decirle. no ser ido, hija de puta. Pues nada, que yo también me despido. Bueno, José, despídete en condiciones, tío. Hasta luego, esas cosas, ya sabes. Venga. Bueno, gentuza, nos vemos la semana que viene con más noticias de Spiro el dragón. Dragón porreta. Pues nada, yo soy Adri, señor Solid. Nos vemos en el Jet Set Podcast 9. Un saludo y un majestuoso saludo. Hasta luego.